Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Error mutarrata del yermo. Sigue siendo mutarrata del yermo. Me encantó la mutarrata. Pues bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Recuerden que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Ahí pueden encontrar el programa. Y búsquenos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Aunque en Twitter no nos pelen. Sí, sigue sentido acá en el canal. Aunque mandaste una promoción muy buena de Dark Horse. Ay, ¿alguien la vio? El otro que maneja la cuenta. No, varios los retuitaron. ¿Ah, sí? Ah, ok. Sí. Yo creo que era cómics a 99 centavos. A 99 centavos. Ah, está bien. Y un resto de cómics estaba padre. Muy bien. Esas cositas como que hay que ponerlas, ¿no? Las ofertas. Sí, exacto. O sea, pues, alguien que las pele, pues ya, ¿no? Ya salgo. Está bien, carnal. Pues muy bien, carnal. Semana de la San Diego Comic Con. Es la única semana donde sí pasan cosas en el cómic. Ajá, y pues nosotros estamos aquí en casa. Por un lado, mira, está bien, porque pues, el dólar está muy caro. Muy caro. Y hay mucho republicano en Estados Unidos actualmente. Sí, pasar ahorita como que seguridad, no, gracias. Sí, como que pues, o sea, sí dan ganas, por supuesto. Quizá en 4 años. Pero pues sí, ahorita como que... Si mejor de acá nos enteramos, ¿no? Sí. Además, hay, mira, muchas cosas. Además, miren, o sea... Es padre, por supuesto, enterarse, pero vamos, mucho de la Comic Con es del tráiler de no sé qué y el adelanto de no sé qué, que pues en un momento de la vida van a ver. Sí, sí, sí. Lo van a ver en YouTube en unas semanas más o algo así, ¿no? Para mí lo que vale mucho la pena son las pues, conferencias y ponencias chistosas que luego hay que, pues sí, no se encuentran en ningún otro lado, ¿no? Ni modo. Sí, exactamente. Pero pues, hey, aquí estamos. Pero aquí seguimos. Así es, mi hermano. Entonces, pues precisamente hay varias cosas que han salido esta semana respecto a la Comic Con y alrededor de Comic Con, con muchas cosas que vienen pues para cómics, para películas, para televisión, unas que digo de plano así de ¿es en serio? Y otras que, ok, pues suena interesante, algunas ya esperadas, unas largamente esperadas, como el final ahora sí de The League of Extraordinary Gentlemen. Ah, bueno, por sí, fin, sí, sí. En 2018, a ver, que es a ver la última parte de su serie de Alan Moore y Kevin O'Neill, que se va a llamar con el título nada humilde. Sí, el menos pretencioso que sí. Alguien se pudo haber imaginado para cualquier escritor de habla inglesa. The Tempest, la tempestad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la última obra de Shakespeare fue La Tempestad. Y se supone que es la última obra que va a escribir Alan Moore en cómic. ¡Come on! O sea, no, a lo mejor sí es, ¿no? Por supuesto. Pero el ego del señor es como que, ¡ay, no manches! ¡Hijo! Bueno, creo que se les da a los escritores ingleses. ¿Te acuerdas del último número de Sandman? ¿Cómo se llama? De La Tempestad. Sí, sí. El último es que no me acuerdo, no me acuerdo el título del último número. Me acuerdo siempre por los TPs, ¿no? Que eso fue como lo leí, pero sí, tienes toda la razón. El último número es Morphy. O sea, bueno, es un flashback a Morphy visitando a William Shakespeare para recoger su última obra, la que le debía... Le pidió que escribiera dos obras, que fue Sueño de una noche de verano y La Tempestad. Entonces, ¡ja! ¡Ay, qué cosas, ¿no? En fin. En fin, después de ese viaje al ego. Sí. Ah, está duro, de veras. Pero bastante interesante, eso sí. Sí, fíjate, ya fueron tres volúmenes, ¿no? Fue la Liga Volumen 1, que fue lo de este Fu Manchu y lo de todo este rollo. Bueno, bastante divertida esa serie. Luego fue lo de los marcianos. Eso estaba padre. La Liga Volumen 2. Luego, lo que quiera que haya sido el Black Dossier. Fíjate que sí lo leí y no me acuerdo exactamente qué leí. Sí, una colección rara de cosas que quería hacer Alan Moore y Kevin O'Neill. Luego el de Century, que está fumado hasta la pared de enfrente. Luego la trilogía de Nemo. Nemo ese sí no lo he leído. No lo he leído, yo ya tengo los dos primeros volúmenes, no los he leído. Qué novedad. Otra vez, ok. Y esta, The Tempest, donde ya se va a acabar ahora sí lo suyo. O eso dice. Dice. Fíjate, empezaron en Wildstorm, ABC. Ah, sí. Luego por Vértigo se quedó los derechos de eso. Y luego ya su editorial en Top Shelf. Y ahí quedó lo suyo. La bronca es que no pueden reimprimir los primeros dos. Pues no. Son de eran de ABC Comics, una división de Wildstorm, una división de DC Comics. Chin. Sí, no pueden. Sí. En fin. Váyanse al Festival de Torrent. Sí, definitivamente. Pues ni modo, o sea, hay veces que ahorita hay ediciones en España que están saliendo preciosas, ¿eh? Unas ediciones que vi en Gandhi, en pasta dura, como de formato biblioteca, con la Liga Volumen 1 y Volumen 2. Están como en cerca de 400 pesos. Pero pasta dura, bonita la edición en español, es de Planeta Cómic. Ahí chequenlo, por ahí lo pueden encontrar. Y también sacaron, en este formato, ¿cómo se llama esta? From Hell y From Hell Companion. También en ese formato igual, así de pasta dura. Bonitas ediciones, ¿eh? No sé qué tal está la traducción, pero bonitas ediciones, la verdad. Ok, pachón. Así es, carnal. ¿Y qué más tenemos ahorita, carnal? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por qué decir por entrar para arriba? Pues, ¿qué te parece con los Eisner? Ah, ok, ¿por qué no? Sí, los ganadores de los premios Eisner, que ya se entregaron esos premios. Que yo no he visto quién ganó nada. Me metí por ahí de Chip, que ganó algo. Chip Zdarsky, sí. Chip Zdarsky, Erika Henderson y Ryan Stegman. No me acuerdo si es Stegman. Por Jughead. Por Jughead, ajá. Con mejor comedia. ¡Qué bien! ¿Sí? Buena onda. A ver, dice, mejor historia corta ganó Good Boy de Tom King. Y David Finch, que apareció en Batman Anual número 1. Y está bien bonita la historia. Es una historia de como de 8 páginas. Okay. Y básicamente empieza con Batman y Gordon, que se encuentran en una escena del crimen. Y en esa escena del crimen, era una escena de un asesinato, o sea, estaba bien, una cosa horrible, donde había participado la Royal Flush Gang, ¿te acuerdas? La banda de Flor Imperial. Y había un perro que estaba como todo furioso y parece que le habían dado a comer gente, o sea, como que... Pues es un perro del mal, ¿no? Prácticamente. Ok. Y pues, no me preguntes cómo, pero Alfred se entera de eso del perro y decide adoptar al perro. Y durante todo un año, desde que pasó todo ese... Bueno, un poquito menos de un año desde que pasó ese incidente, vemos cómo Alfred intenta entrenar al perro, o sea, para que sea un buen perro. O sea, para que se comporte, para que pues no ataque a la gente, o sea, quitarle lo que le había hecho la banda de la Flor Imperial. No, creo que si la Flor Imperial era el Joker. Bueno, uno de esos. Pero el chiste es que era el pobre perro. Es Ciudad Gótica, hay algún demente haciendo algo. Exacto. El chiste es que el pobre perro pues estaba mal porque pues lo habían maltratado, lo habían obligado a ser agresivo. Y Alfred se lo va quitando. Y Bruce, durante todo ese tiempo, o sea, pues él resolviendo casos y la fregada. Él siendo Batman. Así, allá ando nuevo. Y de repente vemos que Bruce, o sea, como que, Alfred, ya déjalo, ya mejor, vamos a regalarlo a algo, porque pues no vas a poder con él, está bien loquito. Y Alfred, pues se empeña, ¿no? Se empeña en que sí, en entrenarlo, en educarlo y que estuviera bien. Llega Navidad, y de repente, como ya pasó el tiempo, el perrito ya se comporta y se acerca y con Bruce, y o sea, como que un día antes de Navidad, o no sé cuándo, llegó Bruce bien malherido y ahí va el perrito a consolarlo. ¡Ay! Y cuando ya es Navidad, ya hasta Bruce lo quiere y lo apapacha y le pone una mascarita de Batman, así de... ¡Ay! ¿Quién quiere ser el Bat-Hound, Ace? O sea, es el origen de Ace. ¿Es Ace? De Bat-Hound. ¡Ah! Y así de Y están platicando Bruce y Alfred. Bruce acá sentado acá con su... bata acá de Playboy. Ah, ok. Y Ace ahí y todo el rollo. ¿Su Batibat Row? Casi, casi, ¿no? Y le dice, y jugando, Bruce le dice, o sea, bromeando, le dice a Alfred, ¿y qué me compraste para Navidad, Alfred? Dice, ¿amo Bruce? Dice, ah, vamos, Alfred, estoy bromeando, o sea, no te puedo pedir nada, desde luego, además, pues soy millonario, ¿no? Y nada más Alfred se queda así de, World's Greatest Detective, ajá. ¡El perro! Sí. ¡Ay! Ese era el regalo de Alfred. ¿A poco no está? ¡Está re bonito! Está re bonita la historia, carnal. Y la publicó Tom King de a gratis en su Facebook. Voy a buscar las imágenes y las voy a postear. Y ahorita se ganó por mejor historia. Está maravillosa la historia. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves, carnal? Buenísima historia. ¡Ay! Bien pachona. ¡Es un perro! ¿Y ese es? ¿Y ese es? Es de Bad Hound. Ya con eso. Sí. Sí, sí, sí. No. Muy merecida historia. Qué buena onda. Y muy bien dibujada por David Finch. Ah, ya quiero leerla. Sí, sí, sí, te va a gustar, te va a gustar. Después, Carmel, ¿qué tenemos? Mejor número sueltito. Beasts of Burden, o The Cat Dragging, de Evan Dorkin, Sarah Dyer y Jill Thompson. Ajá. Beasts of Burden, que dicen que es muy buena serie, ¿eh? Que está muy, muy buena, que por ahí, son animalitos. O sea, es una historia de animalitos y creo que querían, alguna vez se habló de un crossover de Beasts of Burden con Witry. Claro que sí. A ver qué pasaría, ¿no? Mejor serie regular, ya dénselo a otra saga. Ya no saga, ok, a otro, a ver. O sea, sí, sí es muy buena, claro, pero pues ya, ¿no? ya ¿no? Denle chance a alguien más. Así, oye, Brian, ya danos chance, ¿no? Y Brian es de acá manteniendo sus no sé cuántos tendrá. Díselo a mí, no me vuelvas a hablar a mí y a mi 6 Eisner, ¿no? Algo así, no sé cuántos tenga. Mejor serie limitada, ganó The Vision, de Tom King y Gabriel Walta. Padrísima serie, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está mal el nombre, es American Horror Story, The Vision. The Vision. Maravillosa historia, ¿eh? Sí. Reseñada aquí en el café, por cierto. Pero no completa, hay que terminarla. Sí, hay que terminarla. Ahora, con más pretexto. De veras. Best New Series, mejor serie nueva, Black Hammer, de Jeff Lemire y Dean Ormston. Ok. No la conozco. Bien por ellos. El Jeff, fíjate que ahorita anda con todo Jeff Lemire, ¿eh? Sí, de veras. Mejor publicación para personas menores de 8 años. Narwhal, Unicorn of the Sea. Narwhal. Métanse a ver la página de canal YouTube de Mr. Weevil. Es una cosa. Es un compositor. Sí. Es un compositor muy serio. Le estudió en el conservatorio o algo así. Pero hace música muy ridícula y es muy buena. Y lo malo de esas canciones es que te quedan en la cabezota durante semanas. Sí, mala onda. Como los narwhals. Los narvales. Los badger. De ahí viene. Es un meme ya muy antiguo para los que estén haciendo arqueología de la memética. Bueno, busquen a los tejones. Sí, badgers. Los badgers. Bueno. Mejor publicación para niños de 9 a 12. Ghost, de Raina Telgemeier. Qué buena onda. Sí. Es la vendedora número uno de novelas gráficas en Estados Unidos. En Estados Unidos, mala onda. Nada que ver con la industria del cómic. No. Como la conocemos. No. Es la que más vende. Exacto. Esa sí vende un resto. ¿Cómo ven? Pero eso del cómic está mal, ¿eh? No, ¿cómo crees? Mejor publicación para adolescentes de 13 a 17 de Unbeatable Squirrel Girl. Qué buena onda. De Ryan North y Erika Henderson. No manches, Erika Henderson con todo, ¿eh? Sí, rapidito, ¿eh? Mejor publicación cómica fue Jorge de Chip Zdarsky, Ryan North y Erika Henderson. Se llevó dos, Erika Henderson. Por cierto, Chip no fue. No. Se quedó ahí en su casa en Canadá haciendo no sé qué cosas. Y Ryan dio el discurso por él. Imagínate. Dice Chip que, pues, disculpen ustedes, pero estaba un poco largo el discurso, ¿no? Son dos párrafos. Sí, pero bueno. Mejor antología, Love is Love, editada por Mark Andreyko de IWDC. Ah, fue edición conjunta, ¿verdad? Uh-huh. Sí, cierto. Usan personajes de las dos compañías, ¿no? Después, mejor trabajo basado en la realidad, March, libro 3, para sorpresa de nadie. Del senador Jerry Lewis. Y bueno, y los otros, ¿no? Andrew Aydin y Nate Powell. Uh-huh. Mejor álbum gráfico, Wonder Woman, de True Amazon, de Jill Thompson. Y nada más. Mejor álbum gráfico, el reprint, Demon, de Jason Shiga. Uh-huh. The First Second, no sé si lo conozco. Mejor edición de Estados Unidos de algún material extranjero, en la biblioteca de Moebius. ¡Qué buena onda! De Dark Horse. Se hacen cosas buenas los de Dark Horse. Mejor edición estadounidense de algún material asiático, The Art of Charlie Chan Hok Che, de Sonny Liu. ¿Tú lo ubicas? Es un caricaturista que se metió en broncas hace mucho tiempo. ¿A poco? Y dicen que está muy padre. Me dan ganas de conseguirlo. Ok. Ah, por, se metió en broncas porque este creo que sé con el asunto entre Taiwán, China, etcétera, etcétera. Ya sabes cómo son allá. No, ya, político, sí. El asunto. Luego ves la mejor colección de archivo cómicas. De tiras cómicas, Chester Gould, Dick Tracy, mira. Editada por Peter Maresca. Mejor recopilación, digamos, de cómic en general. Que tenga de haber salido al menos hace 20 años. The Complete Women's Comics. Editado por Trina Robbins. Fíjate, Trina Robbins. Graphics, así no lo ubico. Trina Robbins, que es quien creó también la imagen de Vampirella. Ah, ok. Mejor escritor, Brian K. Vaughan, ya dénselo a otro. Mejor escritor artista. Sonny Liu, por The Art of Charlie Chan Hok Chi. Merecido, yo creo. Mejor ilustradora, Fiona Staples, dénselo a otro. Mejor artista multimedia, se lo llevó Jill Thompson. Muy bien, qué padre, felicidades a Jill. Mejor artista de portadas, Fiona Staples, dénselo a otro. Ya, en serio, no es mala onda, me cae muy bien, me gusta mucho su trabajo, pero ya estuvo, ¿no? El mejor coloreo se lo dieron a Matt Wilson por Cry Havoc, Paper Girls, The Weak and the Divines, Black Widow, The Mighty Thor y Star-Lord. Es que es que hace muy buen trabajo este cuate entonces, ¿eh? Digo, Paper Girls está hermoso el color, ¿eh? Es que fíjate, Paper Girls y The Weak and the Divine, que ese sí lo he estado leyendo, es un color muy distinto el uno ellos, del otro. Sí. Y es muy bueno, y es el mismo sujeto, ¿eh? Star-Lord tiene otra paleta de color, ¿eh? También. ¿Ah, sí? Mira. Sí. Después, vamos a ver qué más hay por acá. Mejor lettering, Todd Klein, por Clean Room, Dark Knight y Lucifer. Ah, Black Hammer, ¿verdad? Bien. También ya tiene años en la industria, ¿eh? Mejor publicación de periodismo relacionado al cómic, se lo llevó de AV Club Comics Coverage. Buena onda, de la página AV Club, por supuesto. Uh-huh, exactamente. ¿Algún día estará ahí el café comiquero, tal vez? No sé. Ya den perdido nominados, no me den nada, pero denme acá el guiño, ¿no? De mira, vas dos dos, hijo, ya con eso. Nada más no me quiero ganar nada, nada más el reconocimiento de mis pares. Y solamente para poder presumirlo. Poder presumirlo en fiestas. Y a nadie le importa, ¿no? Okay. Mejor libro relacionado al cómic, Crazy, la vida de George Harriman. The Crazy Cat. ¿No? The Crazy Cat. Ajá, exacto. Uh-huh. Escrito por Michael Tisser. Antes nunca lo he leído, me dan ganas, ¿eh? Hay buenas historias acerca de toda esa onda de Crazy Cat. Que fue cuando fue la época del underground, de todo lo que daba, ¿no? Exacto. Del cómics. Del cómics con X al final. Sí, hay buenas anécdotas ahí, dicen que está padre. Mejor trabajo académico, Superwoman, Gender, Power and Representation, de Carolyn Coca. Está interesante ese, ¿eh? Mejor diseño de publicación, The Art of Charlie Chan Hok Chi. Es que sí, tengo que enseñártelo un día, porque ahora se ve muy bonito. Y creo que sí vale la pena. Mejor webcomic, Bird Boy, de Anne Zavala. Tú me prestaste el primer volumen en print, muy sí, bueno. Y compré el segundo en digital. En la oferta de. Es que lo publica Dark Horse. Sí. Hace como una semana o dos semanas que tenían un resto de. Tienen 30% de descuento en sus versiones digitales. Si hubieran enterado, siguieran nuestro Twitter. Exactamente. ese tenía todavía. Me salió como a mitad de precio, en $5, algo así. Mira, nada más. Sí, y está muy bueno. Verbo está bien padre, ¿eh? Es una historia. Es un coming of age en el primer volumen, por lo menos. En general, yo creo que por ahí va la historia. Y es. Luego se los publicamos. Di un mini review cuando hicimos un crossover con con House of Annie. Ah, sí, claro. Sí. Saludos a Carlos Peña, por supuesto. Y ahí vieron el review, está padre. Luego les pongo unas imágenes porque hasta el ambiente gráfico está padre. Qué bueno que se lo llevó ese, porque estaba muy bonito. Y fíjate, está como mejor webcomic. O sea, ¿sí? Lo pueden encontrar, por cierto, en bird-boy.com. Sí, búsquenlo, ahora está muy, muy bueno. Best el mejor cómic digital, Bandet, otra vez, de Paul Tomlin. ¿Otra vez? Sí, dénselo a alguien. Dénselo otro cómic, otro cómic digital, pero bueno. Y... pues ya. Ya todo lo demás es como, pues los extras, ¿no? Uh-huh. Mira, los premios Bill Finger Award, o sea, por mejor escritor, mira quién se los dieron. William Messner Lopes, creador de, William Messner Lopes. Me suena. ¡Ah! Memoria de teflón. Y Jack Kirby. Bueno. Bien, pues sí. Por cierto, fue su hijo, su nieto a recogerlo. ¡Ah, qué bueno! Y sabes, dice, la mejor forma en que pueden honrar el trabajo de mi padre es hagan nuevos personajes, hagan nuevas historias. Sí, en el caso de Marvel, ahí no, porque pues no puedes, porque pues no te dan dinero. Y su abuelo sabía de eso. Sí. Sí. Es el gran problema con Marvel y dice, ahí pues sí dan ganas, pero pues uno no puede. ¿No? Pero pues chale, ¿no? Así que hagan sus cosas. Sí. Así es, mi hermano. Pues interesantes los Eisner. Digo, ya saga, dale chance a alguien más, por favor. Sí, sí, sí, estuvieron bonitos, pero pues hubiera estado mejor más sorpresas. En fin. Pero pues hubo, digo, me da mucho gusto por Chip. Sí. Personalmente me da mucho gusto por él, me cae re bien. Buena gente. Sí. Por Jill Thompson, que también tuvimos el gusto de conocerla en, sí, en sí, la sí. Mole. Qué gusto por ella, la verdad. Por esto. Y pues, por ejemplo, ese trabajo que mencionas, de mejor trabajo de asiático, de ¿cómo? La vida de Juan Chong-Chie. Me gustaría conocerlo. A ver qué. Vi unos previos cuando recién salió. Porque a mí me llega mucho así de previos, la fregada. Y dije, ay, esto se ve interesante. Bueno, es que está caro, ¿eh? O sea, ay, tengo que esperar a que baje un poquitín de precio o encontrarle alguna oferta o algo así, pero sí se ve muy bien. Vientos, carnal. ¿Y qué más tenemos ahorita, mi hermano? Yo ya dije algo, sigue tú. Pues tenemos series de televisión y películas, comiqueras, a las cuales tengo miedo de qué va a pasar. Ya fue de que yo de ahí sí no me enteré mucho, a ver qué anunciaron o qué onda. Pues verás, ¿te acuerdas de Todd McFarlane? Sí. Pues regresó y no en forma de fichas. O sea, se hubiera quedado en forma de fichas. Pues Todd McFarlane sigue publicando Spawn, es uno de los títulos más longevos de Image Comics. Junto con Savage Dragon. Que cada vez está dibujado más feo. Sí. Savage Dragon, no Spawn. Pero el caso es que... Sí, que no está más feo. Savage Dragon y Todd McFarlane y Eric Larsen. Yep. Pero bueno, el caso es que la verdad es que sí estoqueo bastante a Todd McFarlane en su página de fans de Facebook. Y desde hace mucho tiempo, y yo creo que desde los tiempos de Editorial Vid, o sea, imagínate, se venía barajando la posibilidad de que hubiera una segunda película de Spawn. Porque la primera... Estamos como que no cuenta. Híjoles. Sí, algo así como The Hulk, que hacemos como que no cuenta en el DC, en el Marvel Cinematic Universe, ¿no? Que tú dices que sí. Pero en realidad, ¿sí? Aunque Marvel diga la, la, la, la. Y es que es normal, si yo fuera ejecutivo de Marvel también diría, no, no cuenta ni por error. Oye, pero entonces, ¿por qué tomaste cosas de ahí para tu película de The Incredible Hulk? Sí, yo estaría diciendo lo mismo, ¿eh? Así como que no, qué pena, eso no cuenta, yo no fui, ¿no? Así que aquí todos me acuerdan lo que dices, vamos a hacer un reboot. Tan fácil. O sea, desde cero, hágase cuenta que eso ni contó ni existió. Michael J. Who, ¿no? O sea, John Leguizamo, ¿no? Sí, el que salió en The Dark Knight, no, ese no fue. Bueno. Total, que va a lanzar, ya está en producción, según con la casa productora que hizo Actividad Paranormal. No es muy buena referencia. Bueno, no es bronca de la casa productora la calidad luego de lo que hay ahí. Eso sí es un buen punto. Pero el caso es que va a ser una nueva película de Spawn de bajo presupuesto. Es lo que él dice, de presupuesto. No es un blockbuster. Presupuesto limitado. De horror. Que sí, sí, o sea, sí, pero come on, es Spawn. O sea. Mira, hicieron un... Es que sí se puede, ¿verdad? No, porque... se puede. Yo te digo porque, pero síguele. Y va a ser escrita y dirigida por él. Ok, ese es un problema. Por Todd McFarlane. Yo solamente puedo decir The Spirit. ¿Alguien recuerda The Spirit? No. Y no el cómic, ¿eh? No, el cómic es... Come on, es Will Eisner. No. Es la bastardización que hizo Frank Miller con The Spirit. Y yo sí la vi. Y oh Dios, es mala. Como la quica más con chile. Mira. Vamos a empezar por partes. Que va un pequeño rant. 2016 fue un asco para las películas de superhéroes. Muy malo. En general, sí. Tuvimos cosas muy malas. Mediocres. O sea, las que no fueron malas fueron mediocres. Pero de repente llega 2017 y como que devuelve un poquito las esperanzas. Si bien no es exactamente mi película favorita, no sabes cómo me da gusto que exista una película como Logan. Ok. Porque es toda grim and gritty, con cero felicidad y mala onda, mala leche, con ganas de hacer que la gente sienta incómoda. Y lo hace bien. Y es de los X-Men. Es parte de la franquicia toda corny y demás de los X-Men. Y se pudo escribir así. Y quedó muy bien. Con esos fallos que ya dijimos. Sí, pero... no es tan de mi favorita ni nada, pero De veras, qué refrescante que esa cosa exista. Entonces, sí se puede hacer algo así con Spawn, por supuesto. Darle a agarrar toda su cosa de superhéroes y ponerlo en un setting ahora sí de horror, lo que debió ser Fantastic Four. ¿En la película del Fantastic? Pues sí, tenía que haber sido de horror. No sé si hubiera funcionado como una película de horror, pero... Pero no hubiera estado... Yo creo, mira, no lo que fue. Pero no hubiera salido así, ¿eh? O sea, ya de perdida. O sea, de agarrar todo eso por una película de horror, ok, es muy interesante. La bronca es que lo escribe y lo quiere escribir y dirigir todo McFarlane. Que no sabemos si sepa. O sea, miren, o sea, sí tenemos antecedentes de él escribiendo. Y los primeros números de Spawn, ¿te acuerdas? Ay, Dios. Son pésimos. ¿Por qué? Porque el sujeto no era escritor. ¿Quién quita y se ha puesto a estudiar mucho? Sí, tal vez entre lo que firma contratos y cuenta dinero. De repente se pone a estudiar. ¿Qué tal si ese es el caso? Se estudió cine, ¿no? Exacto. ¿Qué tal si ese es el caso? Si es así, ¡adelante! Sería muy padre. Mira, hay algo que yo le reconozco a Todd McFarlane. A veces podrá ser un cretino. A veces. Si no, preguntaré a Neil Gaiman. Pero él dijo... Al diablo con ustedes, Marvel, me voy a hacer una cosa, voy a hacer mis propias cosas y me va a ir bien. Marvel se rió en su cara, jajaja, te vas a morir de hambre, ¿no? Corte A, salió Image. Corte A, salió Spawn. Y le ha dado de comer por años. Es decir, fue con Mattel. Y no come puras tortillas, ¿eh? Fue con Mattel y le dijo, oigan, ¿quién hace cuentas de Spawn? Sí, pero los vamos a hacer con un Spawn Car y un Spawn Móvil y un Spawn Copter. No, lo quiero hacer así. No, pues no. Ah, entonces vas a tener mis propios juguetes con juegos de azar y mujerzuelas. Y literalmente metió juegos de azar y mujerzuelas en sus juegos. Mattel se rió en su cara. Le dijo, te vas a morir de hambre. Corte A, McFarlane Toys. Una de las compañías de juguetes más importantes en la industria. Sí. Que ahorita le diga a los estudios, friéguense, voy a hacer mi propia película de Spawn con juegos de azar y mujerzuelas. Seguramente. Si le sale... Híjole. ¿Tres? Ya es mucho, pero... ¿Quién quita? Algo que le tengo que admirar a Todd McFarlane es que se apega a sus principios el señor, ¿eh? ¿Necea? Sí, mucho. Pero se apega a sus principios. Salvo cuando se trata de respetar derechos de personajes. Por ejemplo. Ahí sí no. Sí, no. A ver. Digo, ¿quién quita y de veras se ha puesto a estudiar muchísimo y le sale bien? Es que no lo sé. Es la bronca, no lo sé. Capaz que es la película que revoluciona el género en ese sentido. Así de, ya no digas el de cómic, ¿qué tal si es el de horror? Así de... Oh, Dios. Bueno, la del horror ya está revolucionado. Sorry, ya te ganaron el... Ve Get Out. No la he visto, ¿eh? De vela. ¿Sí? Okay. Muy buena. Ve Train to Busan, ¿ya la viste? No. Ah, es buenísima, vela. No. Fíjate que lo... Bueno. Esa sí es un buen giro al género zombie, ¿eh? Comercial, ahí va. Vi el Blu-ray en el péndulo. ¿El de Train to Busan? Sí. Lo vi con descuento, pero no llevaba ni la tarjeta, hombre, para comprarlo. Estaba como en $200. Vete a Netflix, ahí está. Rayos. Ahí la vi. Bueno, la vi el fin de semana. Tío, estaría bueno tener el Blu-ray. Sí, porque quiero ver qué más hay y demás. Sí. Okay, bueno. Pero por lo pronto, Netflix, vale, Netflix está muy buena. Es un, okay. Una muy buena exploración del género zombie, donde los zombies sí son importantísimos. ¡Vaya! Pero el factor humano está a cañón. Okay. Sí, vela. Entonces, ok, yo veré Get Out, a ver qué onda. Yo veo Train to Busan. Bien. Y pues ojalá que McFarlane le salga. Y también se anunció que va a haber otro producto relacionado con Spawn. Una serie de TV, que no sé si es Netflix, Hulu, Amazon o cuál de esos. Alguno. HBO, ya no sabemos. Pero qué bueno que hay esas opciones, ¿no? Sí, claro. Eso es lo bonito. De entrada eso está bonito. Va a haber una serie de Sammy Twitch. Eso es mucho más sentido, ¿no? Muchos sentidos. Digo, puedes agarrar a Sammy Twitch y... Pues igual mencionas que hay un cierto engendro del infierno por ahí. Los pones a ver amenazas sobrenaturales y cosas así, y gangsters y todo eso. Pues va. O sea, Brian Michael Bendis fue de sus primeros trabajos así importantes en cómic. Fue una gran serie. O sea, en Twitch por eso se publicó aquí en México, si mal no recuerdo. Realmente era buena, ahora... Pues era buena para la época. Ah, ok. El concepto es más interesante. Aparte es lo clásico, ¿no? El detective by the book, que es Twitch, y la cosa esa que es Sam, ¿no? Es una especie de... Un rinocerontito. Miren, si los magos Penn and Teller fueran detectives, serían ellos. Ándale, sí, exacto. Si Penn and Teller fueran detectives, es eso. Sí, exacto. Así es Sammy Twitch, para los que no los ubiquen tanto. Uh-huh. La cosa es, ¿quién va a escribir o dirigir la serie? Una vez más, ahí está la verdad. no sé qué pensar, es Kevin Smith. Y tiene cada hit en Miss el pobre hombre. Sí. ¿Leíste Batman Cacophony? O sea, sí lo intenté. ¿Leíste Daredevil? No, sí. ¿Salvo el final? Muy bien, ¿no? Salvo el final, que de repente... Y no está tan mal el final, pero bueno. O sea, sí hace sentido, pero come on. O sea, estaba construyendo otra historia tan padre en esa de... Diablo de la Guarda. Pues sí hace sentido. O sea, sí. Ok, no sé. Digo, a mí, yo la verdad no soy tan fan de Mallrats y de Chasing Amy y de Clerks. Yo reconozco que tienen mucho valor en la comunidad ñoña también, ¿no? Y en el cine. A ver. A ver, en otras palabras. Sí. Pues está, miren, está, es en ese punto donde uno dice, miren, ellos no salen ni bien ni mal, pues habrá que ver. Sobre todo el proyecto de Spawn se me hace como, vamos a ver... Pues ahí está mi hermanejo. ¿Qué más tenemos, carnal? El TP es el futuro. ¿Sí? O sea, y alguien lo dijo aquí hace mucho tiempo. Ah, mi tesis es eso, así que aguántense. Y literalmente tu tesis es eso. Ah, sí, mi tesis de maestría es uno de los puntos que por los que abogo, en fin. Y Jim Lee te respalda. Entonces, de repente salió... Da la nota porque de ella hay otras cosas que... Se relacionan, échalo. Pues resulta que en un panel recientemente en San Diego dijo Jim Lee, fuertes declaraciones del señor Jim Lee, que está hasta el cuello en la industria del cómic, ¿eh? Si hay alguien que tiene algo que perder es él. Que dice, la industria del cómic como la conocemos está en decadencia. Ay. Así, no shit. Pero ya sabemos. Ajá. Pero que lo diga Jim Lee, CEO y o no sé qué posición tiene en DC Comics. De DC, o sea, el cómic corporativo por excelencia. Y dices, ah, caray. Y lo que dicen, entre otras cosas, es queremos reinventar este asunto. ¡Qué fuertes declaraciones! ¿Cómo lo hagan? Todavía está por verse. Pero entre las cosas que mencionan es, los floppies no están jalando. Y sacar, ¡ve esto! Sacar múltiples portadas variantes de un número uno para darle un boost de ventas y para que el 12 te caiga, está de la fregada. Lo dijeron en ese panel de DC. O sea, Jim Lee diciendo eso, sí es como... Es como, imagínate, estás en la última cena y de repente Chuy dice... Y pues, ¿saben qué? Siempre esto de ser buena onda con tu prójimo, pues no es lo mío, ¿no? Así de... ¿Qué? Así, algo así, sí. Yo creo que en ese momento en que dijo eso de las portadas variantes, este Scott Campbell se empezó a derretir o algo así, ¿no? Sí, o sea, donde sea que estuviera el señor Scott Campbell, pues porque él es una especie de demonio convocado, se abre un pentagrama en el suelo y dice, ¡no! ¿Por qué? Y Scott y yo, ¡no! Tú sabes dibujar. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Mi pentagrama aguanta todo este rato. O sea, lo dijeron ahí. Y, o sea, okay. Y sí, o sea, están buscando la idea de hacer más formatos prestigio, más novela gráfica. Historias que vayan directamente a novela gráfica, con sus tiempos de entrega, que bien... Sí, o sea, esa es otra cosa que estuvieron diciendo, me dices, de buscar nuevas formas de distribuirlo. Sí. O sea, ya estamos hartos de Diamond, la verdad. Y no nada más, o sea, nosotros como consumidores, yo creo que no hay compañía de cómics actual que no diga, ¡ah, Diamond! No hay retailer que no diga, ¡ah, Diamond! Alguna vez Gustavo Martínez me lo dijo, o sea, Diamond es como que, ¡híjoles! Pues ya que... Pues tienes que jugar, porque así son las reglas. ¿Pero qué tal si cambiamos las reglas? Sí, si los dos factores que pueden cambiarlas lo hacen, ¿no? El publisher y el retailer. Esos son los que pueden cambiar las reglas. Uno como consumidor, no realmente. Así que, wow. Y ya, eso también, pues obviamente habla de contenidos y todo eso. También por eso es que quieren crear personajes nuevos. Yo creo que también de ahí viene lo de Young Animal. Y lo de Dark Matter. Por ahí viene, creo que, el asunto. Sí. Así que pues sí. Así que bueno, ya tenemos el asunto entonces. Jim Lee dice esto no jala así como está. Que hay que cambiar el asunto. Sí. Después salió una noticia más o menos a principios de mes. El sitio de noticias ICB2, que es como que noticias así de negocios de la cultura pop. Y en la página Comicron, que esos cuates está padre porque tienen... En cronología, ventas y cambios en precios y todo del cómic estadounidense, como desde el 63, algo así. ¡Órale! Sí, mucho de ahí utilicé también para mi tesis. Seguro. Entonces, ellos a principio de año se juntaron para comparar notas, hacer análisis, etcétera. Y ya por fin a mitad de año salió un resultado que se me hizo chistoso. En 2016, pues, ¿qué creen? La industria, se vendieron más cómics que en 2015. Lo cual es una buena noticia. Y dices, ah, caray, pues, ¿cómo crees, no? Pero no que la industria estaba tan mal y no sé qué. Ya, pero, o sea, este fue como que así el encabezado de su estudio. Cuando uno se pone a leerse los pormenores, ahí es donde empieza como que a torcer. La puerca empieza a torcer el rabo ahí. Ok. Porque dicen... Se lo resumo porque está largo el asunto. Miden las siguientes categorías. Webcomic. Bueno, o sea, webcomic, que es el que consigues en web gratis, etc. Ajá, y ahí ajá, lo no que, el cómic digital. No, es webcomic. Y ahí que cuenta, número de visitas, etc. Cómic digital. El cómic que consigues a través, ya sea de Comixology o a través de las páginas propias de algún distribuidor o compañía, o de un Kickstarter, el que te lo vende. Ahí te van mis PDFs, ya que, ¿no? O Image, ¿no? Que te vende directamente. Image, Dark Horse también por ahí. Que te venden en CBR, ¿no? Uh-huh. CBR, CBZ y PDF. Black Mask también. Uh-huh. Después tienen el cómic en físico. Uh-huh. Floppy. Floppies. Recopilaciones. Además, sí, recopilaciones. Tomos, hardcover, TPs. Y pusieron aparte y se me hizo muy... Se me hizo, pues, como con mucha visión. Pusieron aparte el manga, porque el manga se cuece muy aparte. Pues es que el manga para nosotros, al menos de este lado del charco, cada tomito es para mí el floppy del manga, de alguna manera, porque... Pues son una historia seriada completamente, cada uno es un número, ¿no? Lo que encontraron es que, descontando el manga, porque ese como que tiene un comportamiento muy distinto, porque los fans del manga son otras personas. Y es muy japonés. Es muy japonés, o sea, y su distribución, allá en Estados Unidos les llega, sí les llega muy, sí les llega a tiempo y seguido, etcétera. Pero por ejemplo, o sea, Dark Horse apenas está anunciando de, vamos a sacar Berserk, ¿no? Aquí es, ay, por Dios, te estás tardando, ¿no? Aquí ya estamos esperando que continúe la historia en Japón, ¿no? Sí, a ese grado de que estamos tan avanzados al respecto de ellos estamos. Dragon Ball, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, allá, Bueno, el anime, el manga llegó antes. Antes, sí, claro, pero el anime llegó muchísimo después. Aquí ya hemos terminado. Ajá, ya acabó lo nuestro, ¿no? Es que, ¿cómo que no? Sein Seiya también tardó mucho en llegar allá. Sí, y aquí ya hemos terminado. Sí. O sea, aquí siempre estamos como que muchos pasos adelante de allá. Descontando el manga, la única categoría que creció fue el de recopilados. Sopas. La única, todas las demás se quedaron básicamente igual. O sea, no me acuerdo cuál fue el que disminuyó. Yo creo que el que disminuyó fue el floppy, pero fue marginal. O sea, 0.00, no sé cuántos por ciento, ¿no? O sea, marginal de lo que disminuyó. Pero para efectos prácticos quedó tablas, ¿no? Sí, o sea, quedaron tablas. Ajá. Pero los recopilatorios, ¿no? A pesar de Rebirth, Fíjate. O quizá por eso quedó tablas. O quizá por eso yo quedó tablas. Mejor puede ser. Sí. Los únicos que crecieron son los recopilados, pero que creen esos números que de crecimiento no los reportó Diamond. Los reportó Barnes & Noble, los reportó Amazon otra cadena de estos, no me acuerdo cómo se llama. También de librerías. Uh-huh. Esos son los que reportaron los crecimientos. Que es donde reporta, por ejemplo, las obras de Reinhard Telgemeier. Exactamente. O las... Me entero que son primas, Tamaki. No son hermanas, son primas. Ve nada más. O sea, el crecimiento no estuvo en el mercado del cómic tradicional. No, ahí estamos iguales. Ahí estamos igual, pero en el cómic recopilado que se puede vender en masa... Ahí sí hay crecimiento. ¿No te dice eso algo? DC Comics no les dice eso algo. DC está diciendo, oigan, ¿qué creen? Este barco va mal, vamos a cambiar el rumbo. Luego sale esta cosa. ¿Y luego qué creen? Para soportar más el asunto. O sea, ahí les va. ¿Qué creen que IDW? O sea, IDW, Ted Adams es el CEO de IDW Media Holdings. Ajá. Es muchas cosas, pero menso no es. Sí, tiene el poder de Shazam también. También, exacto. IDW sacó también el bombazo hace como un mes de que iba a aliarse con una compañía extranjera para sacar principalmente TPs. y resulta que es una compañía francesa. Glénat. Nada más, friégate esa, ¿eh? Glénat. Es toda una institución en Europa. Exactamente. ¿Eh? Y Dublin dijo, vamos a aliarnos con estos cuates para sacar novela gráfica de este lado. Ok. Llevar talento para allá, traernos talento para acá. Y órale. ¿No les dices algo también? hay algún... O sea, la verdad es que hay en programas posibles, el Café con Micronos en la Espiral, les vamos a dar como que un... pormenorizado de esto, porque está interesante, por supuesto. Y luego, ¿qué creen? Es Dark Horse el que también está diciendo, oigan, pues ya que nos estamos todos trepando al barco, pues ahí voy. Que ya medio trepados estaban, están los libritos, claro, de Avatar, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, cada que están recopilados. Que traduzco yo aquí en México, cada que están recopilados de cualquier cosa en Dark Horse, le hacen de faramaya. Y no me vas a negar que las ediciones recopilatorias de Dark Horse están hermosas. Ah, eso sí, o sea. Calas como la fregada. Pero está preciosa, ¿no? Dicen que la que vale mucho la pena, a pesar de que no es así súper de lujo, pero que tiene sus cositas extras, son las del brujero. ¿A Witcher? ¿Poco? Dicen que están muy padres. Okay. Yo no sé, yo las vi, o sea, Digital Discount, así las conseguí, pues aguantan. No sé cómo son en físico, dicen que están muy padres. Ni modo, pues me aguantaré un rato. Y entonces, ellos también desde hace mucho estuvieron acá fregando para hacer una nueva línea de cómics nuevos, que se escuchen chistositos con gente chistosa, ¿no? Y sacaron Berger Books, se llevaron a Karen Berger. Que le pongan el apellido a la línea de libros, no, bueno. Es como que, oye, Karen Berger, ¿quieres tu línea de cómics? Va, pero quiero mi nombre en eso. ¿Berger Books está bien? Sí, ok. Aparte soy bonito, Berger Books. Es una literación. Sí. Y salió por acá el roster de varias cosas que van a salir. La verdad es que se escucha interesante. Una de las cosas que están acá, pues, digamos, pachona, es Hungry Ghost. Hungry Ghost. Hungry Ghost, lo van a escribir. No, es una especie de antología. Interesante esa idea de la antología. Adaptando cuentos del folclore del horror japonés. Oh my god. Y mira que hay cosas. Hay cosas padres, muy padres, ¿sí? Y sí, muy raras. Hay un pie, sí, que tienes que lavar según esto, y si no aplasta tu casa. Ay, sí, están, sí, bien, sí, raros, sí, esos cuentos japoneses. Mira, aquí está Anthony Bourdain y Joel Rose son los que van a estar escribiendo e ilustrando Hungry Ghost. Y el arte se ve muy padre porque parece del folclore japonés antiguito. Sí, se ve muy así del periodo Meiji, no sé, así. Sí, o sea, wow, eso le traigo ganas, o sea. Y como va a ser antología, se lo vas a poder conseguir. O sea, compras uno un día, el siguiente te lo puedes saltar y el siguiente vemos. Ahí no hay bronca, ¿no? Eso está padre. Adivina de qué va a haber programa después. A fuerza. Hay uno que no reconozco, que supone que es continuación de algo. Se llama... ¿Ustedes perdonen el nombre, pero así se llama? Ajá. Incognigro. ¿Incognigro? De Renaissance, de Matt Johnson y Warren Please. Que es una historia del Harlem antiguo, del Renaissance, Harlem Renaissance, del renacimiento de Harlem que se dio por ahí de los 20s, 30s. Y esto de Incognito. Entra la musiquita de Luke Cage, ¿no? No sé por qué me imaginé algo así. Más o menos. Sí. Y esto de Incognito es porque es la historia de un joven negro, pero que tiene la piel muy clara. O sea, se puede hacer pasar por blanco. No manches. Es como noir, dicen que está chistoso, dicen que está bueno, o sea, pero que es para los que son, o sea, si eres medio racista, no lo leas porque te vas a sentir, o mejor léalo, te vas a sentir incómodo, racista de porquería. No está mal. Y van a publicar, lo que mencionas también en la nota es que van a publicar la primera parte. Sí, es una reimpresión, Incognito Graphic Mystery. Y o sea, se reimprime y va a continuar. Bien por eso. Eso va a estar, sí, bien. También viene, fíjate, algo me llamó la atención aquí de esta otra nota, otro que viene aquí, The Seeds de Annocenti. Que tenía mucho tiempo que no sabía qué estaba haciendo Annocenti, que había escrito en Marvel hace mucho tiempo. Ah, sí, yo no. Fue la creadora de Typhoid Mary. Ah, yo no la ubicaba, fíjate. ¿Y David Aja? ¿Y David Aja? El dibujante de Hawkeye. ya está y también van a reimprimir, por lo que estoy viendo aquí, una edición de que fue, me salió en Vértigo, jajaja, que se llama The Originals. De Dave Gibbons. ¿De quién? De Dave Gibbons. Por supuesto que si alguien podía decirle a Dave Gibbons, oye, ¿quieres venirte a trabajar conmigo? Era Karen Berger. Sí. Y hay otro que le tengo ganas. Y hay más por la ilustradora. Realmente no conozco a la escritora. Es un cómic, se llama Mata Hari, la figura histórica de la Mata Hari. Sí. Era una espía y demás. Búsquelo, está interesante el asunto. Pensé en Stigmata Hari, pero bueno. ¿Sabes cuál es ese? De Empower. Ay. Dios, ok. Sí. Pero bueno. Estigmata. Busquen la figura histórica, está interesante. Va a ser un cómic. No sé si biografía o medio ficción. Ve tú a saber. Escrito por Emma Bibi, no la conozco, ella sí no la ubico. Y Ariela Cristantina, ella sí la ubico, y es asombrosa y hace dibujos medio asquerositos. En Insects. No la conocemos, por Insects, de esta... Margaret Bennett. Margaret Bennett, Ariela Cristantina, publicado por Aftershock Comics. Está, bueno, está creepy, as hell. Es body horror, es el género. Body horror. Y así como se oye, así está. Sí, no es mi tipo de género, pero admito que está muy interesante. Es increíble ver eso, porque esta Margaret Bennett, tú la ves... ¡Está machona! Le gustan los gatitos y demás, y escribe esas cosas, ¿eh? Ajá, o sea, y tú la ves y es así como que toda cookie, o sea, toda... Y se ve toda linda. Ajá, y así, vamos a escribir sobre horror corporal. Ok. Y mujeres insecto que matan gente y se comen sus órganos. Ok. No, sí, genial cómic, ¿eh? Insect. Y bueno, me da gusto que también se hayan jalado a Ariela Cristantina, que ella es de... ¿Es de Yakarta, creo? De Yakarta. Sí, ¿no? Sí, es de allá, de este lado, de ese lado de la Europa Oriental, tirándole a India. Que es exacto. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Es más bien como que Asia, ya es Asia. Ya es Asia, sí, tienes razón. Pues también está padre que se haya jalado. Es muy buen talento, ella dibuja muy, muy padre. Pues vienen buenas cosas de parte de Berger Books. Y nada más eso. También con la idea de pues llevar cómics de otro tipo a otros lados. Yo pensaría, ¿no hay como que algunas editoriales aquí en México que les interese algo de eso? ¿También iba bien? Camite, pues ahí la lleva. Básicamente es como que, oigan, no nos interesa sacar TP. ¿No? Que hay algunas historias que sí las sacan en TP, pero porque así son, ¿no? Sí. No, Avatar, por ejemplo, no hay otra. No hay más. Sí, ¿no? Fiona y Cake fue una novela gráfica. Fue una novela gráfica. Ya salió. Ahí sí tampoco había de otra. Oye, Marceline. Tiene tres. ¿Pero son novelas gráficas? Marceline and the Scream Queens, no. Eso fue una miniserie. Lo acabas de anunciar, Camita. Y se recopiló. Ahí está bien padre, por cierto. ¿Tú lo tienes? Sí, me lo regalaste tú. Está bien padre. Y ya va a salir por parte de Camita. Desconozco si vaya a seguir la línea de... De Fiona y Cake, o vaya a ser sueltos. Debería ser TP, se lee mejor en TP. ¿Sí? Y después tuvo otras dos, o tres, creo. Que es decir, ya salieron en TP. Uh-huh. Y se aguanta uno. O sea que si jala esta, la siguiente tendría que ser en TP, sí o sí. Sí o sí. Ok. Sí, una es Drifting se llama. Y la otra es Seeing Red, viendo rojo. También en TP. Pero fíjate, o sea, de todo esto que estamos diciendo, aquí en México también podemos ver el efecto. Sí. ¿Cuántos recopilatorios no hay? Párate en el Sanborns que quieras. Sí hay mucho cómic suelto, claro, pero ve la cantidad de libros que hay de cómic. Hay un chorro. Lo que estábamos mencionando, lo que nos preguntaron por ahí la semana pasada en la jam session de 3 horas, perdonen ustedes. Sí. Acerca de que pues Televisa se le está pasando reimprimiendo cosas. Por un lado no está mal. Porque reimprimiendo TPs, pues no está mal. Habla de que gente que los quiere, que es una industria sana. La industria está bien, la editorial no tanto. Panini ya viste. Exacto. Camite, yo creo que eventualmente va a tener que entrar. Con más ganas. Digo, ahorita está en TP, está sacando The Walking Dead, que ya regresa. Exacto. Invincible, que ya regresó. De Fiona y Cake lo sacó en TP. Tortugas ya está en TP, ahora que regrese. Avatar, pues tiene que estar en TP, se friegan. Ni de otra. ¿No? Viene Lost at Sea. Que este pe, se aguantan. Que este pe, no hay más. Supongo que va a ser pasta suave o dura, no sé. Pero es un tepe. Lo que sea. Ajá, entonces, no hay, ni modo. ¿Ni viene modo? Courtney Cromwell and the Night Things, es un tepe. También por el tipo de contenido que están trayendo. Ajá. Pues se tienen que aguantar y entonces entra el asunto del tepe. Y ve también Océano. Océano trae puros tepes. Ya os voy a salir el segundo de Descender. Ni Mona, pues no había de otra. No hay de otra. Y Nimona también fue un exitazo, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, vendió un chorro en Estados Unidos. Uf. Sí, Noel Stevenson estaba de... O sea que... Por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Sí. O sea, estamos viendo... Miren, o sea... Yo lo siento por los demonios convocados para dibujar portadas variantes, pero... Sí, eso, hicimos unos retos ahí chistosos para dibujar, etc. O sea, digo, es algo que... Honestamente, yo era algo que veía desde hace como 5 años... Y hay una tesis de eso. Y una tesis de eso, yo no me canso de decirlo. O sea, yo era una tendencia que yo noté los primeros atisbos desde hace mucho. Pero ya cuando lo dice el cajuna del cómic corporativo por excelencia. Ok, entonces ahí es un punto de inflexión muy interesante. Sí, sí, sí. Y una señal de que te gira la piedra, carnal, entonces. Pues, sí. Bueno, eso ya sabíamos. Que, miren, no puedo decir que yo sea una persona inteligente. ¡No lo soy! Ahora no lo soy, soy medio imbécil. Pero de repente tengo dos, tres chispazos como que de lucidez. Y empiezan a salir cosas dos más o menos buenas. Honestamente, tuve mucha suerte de que esos chispazos llegaran cuando estaba estudiando. Si no, imagínate. No hubieras acabado, uf, ¿no? No, no, nomás hubiera sido acá el dropout, pero bueno. Ya tengo suerte de que haya sido en ese entonces. Así que miren. Yo digo que ahorita se va a empezar a poner cada vez mejor el asunto. Y también para nuestros bolsillos, porque ¿qué creen? Es más barato. Sí, exactamente. Aparte, el tío Amazon... Sí. Yo insisto que el gran problema para, o sea, bueno, no problema, el gran obstáculo para que estas iniciativas salen tanto de de IDW Glenat, de Berger Books, de lo que quiera hacer, yo sé, ya no sé qué quiere hacer exactamente. La forma en la que lo pueden lograr va a ser a través de la distribución, y ese es el mayor obstáculo. Uh-huh. Diamond, hay que tumbar a Diamond. Y algo así va a pasar, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, o sea, no puedo decirles cómo porque honestamente no lo sé, pero la forma en la que, o sea, quieren un villano en la industria del cómic es Diamond. Oh, fuertes declaraciones, mi hermano. Honestamente, o sea, muchas cosas de las que hace Diamond, de que alguno, o sea... Es ahorita un mal necesario, ¿no? Es un mal necesario, pero es que es un mal. Sí. Tiene muchas prácticas medio... Ugh. ¿Qué tienes que embarcar no sé cuántos cómics para que salga tu orden para que tu orden salga primero? O sea, tienes que tener, fíjate eso, ¿no? Tienes que, para ser prioritario, cliente VIP pide más. Pide, ¿no? O sea, tiene que pedir más, y para eso significa que tus clientes tienen que pedir más, por eso es que las preórdenes son tan importantes. Y luego por eso tienes stock que se está pudriendo en tus bodegas porque no se vendió. No son retornables. O sea, hay muchas cositas ahí medio chistosas. Sí, sí, exactamente. ¿Y en qué estaba? Pues estábamos en que, para que esto funcione, es Diamond. Hay que matar a Diamond. Digo, pues a ver, se tiene que resolver de alguna manera. Y como lo dijiste hace rato, el que reportó crecimiento fue fuera de Diamond, así que algo les dice eso. Probablemente haya que crear una nueva compañía, darle competidores. No sé, honestamente no sé. O habrá infraestructura quizás suficiente fuera del mundo de lo que es Diamond, o sea, para distribuir tú mismo. Con compañías de mensajería especializada que hacen mensajería, no nada más es el concentrador de órdenes de cómics. Kimash lo tiene, ¿eh? Uh-huh. Tiene un, pero un servicio muy chiquito para tiendas. Sí, no es el mejor. Mira, si nuestro futuro Overlord Jeff Bezos se pone las ondas, se pone a las vivas, no sé, algo puede pasar, ¿no? Que oigan. Oiga, industria del cómic, ¿quieren ayuda con esto? Solo tienen que venderme su alma. Sí, no. Aparte, tenemos drones, ¿no? Algo así. Sí. Diamond make problem. Así, aparte, tenemos drones que no, Jeff, no, drones no. Okay. Y tenemos Zeppelins que no. Su visión del mundo, ¿no? Que con Zeppelins y drones repartiendo. Pues ahí están, hermano. Vamos a ver. Lo que te puedo decir es que se vienen tiempos interesantes. Sí, eso sí. Muy interesantes. Y ahora, ¿no? Y viene mucho material para futuros programas del Café Comiquero. Gracias al cielo. No, sí. Así que, pues, mi hermano, hablando de continuar con el programa, nos vamos a un corte musical esta semana. Por supuesto, y es este. Y nada más porque ando de... ¿Redneck? O no sé. Pantanoso. Redneck pantanoso. Ah, por favor, no es que me gusta la canción de los Creedence, para que vean que no nada más escuchamos cosas de más de este lado de las décadas. Ah, claro. Sino unas ya mucho. Saludos a mi papá. Saludos a mi papá, aparte adoro a mi papá, que le encantan los Creedence, y Green River es la onda. Así que con eso nos vamos. Aquí en el Café con Miquero, volvemos en un momento. Yeah. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Green River de The Creedence, una canción, como dices tú, muy pantanosa del Bayou, ya de hace algunos años, una de las favoritas de mi papá, de hecho, de los fan de los Creedence, la verdad. Y pues aquí estamos, carnal, con una sección que hace mucho no teníamos, ya tenía ratito. Por ahí nuestro buen amigo Víctor Ávila por ahí sugirió así de, oigan, ¿cuándo unos quickshots? Y yo, sí, cierto, hace mucho que no hacemos eso. ¿Y qué es quickshots, carnal? Pues agarramos unos cómics, el que sea, agarras unos 2, 3 numeritos, cada uno, uh-huh. O sea, van a ser 6, y los reseñamos, así rapidito. Sí. Más o menos de qué trata, cómo va el asunto, si lo recomendamos o no, uh-huh. Damos una valoración al final. Pero el chiste es que son series o que tienen poquito de haber salido, o que son completamente nuevas. O series cortas, o que ya terminaron y que no conocíamos, ¿no? O para que las conozcan. Pero el chiste es que son cortitas y son varias como que para... Es como tirar una escopeta. Ándale, sí. A ver si alguna pega. Uh-huh. Así que pues, efectivamente, carnal, tenemos cada uno 3 recomendaciones, 3 reviews cortos. 6 en total que vamos a tener en esta sesión. Y pues vamos a darle. Y empiezas. Y el primero que tengo es. El primero que les traigo es una serie que en Estados Unidos ya acabó. Ya acabó, okay. Lo suyo. Que fueron 18 números. Ok. Más una miniserie de 5 números, como una especie de epílogo a la serie principal. Escrita por Steve Niles, que seguramente lo has de recordar por 30 Days of Night. Ah, ok, ok, ok. Que aquí en México, 30 Days of Night ya se ha publicado 2 veces. Se publicó por Caligrama en formato sensacional de 30 Days of Night, o sea, chiquitito. Daigues, digamos. Y en Sueltos, que lo publicó Bruguera, en paz descanse. Y por ahí hubo continuaciones, como 30 Days of Night, Return to Barrow, o sea, que es una continuación directa a la serie. Hubo una película. Y Steve Niles tiene toda una carrera escribiendo, sobre todo, cómic de horror y cómic de superhéroes, pero con tintes de horror. Ha escrito varias cosas así, para Marvel y para DC. Pero su fuerte está en el cómic de autor. Y recientemente con un dibujante que es Damien Worm, que Damien Worm ya había colaborado con él en otra novela gráfica, decidió hacer su primera serie regular de autor, y fue precisamente esta que está llegando prácticamente ya al mercado mexicano por parte de Editorial Kamite, que es The October Faction. Así se llama el cómic, The October Faction, de Steve Niles, Damien Worm. ¿Y de qué trata? ¿Te acuerdas de Los Locos Adams? Uh-huh. ¿Te acuerdas de Los Increíbles? Uh-huh. De Disney. Bueno, de Pixar. Pixar. Imagínate que tomas a Los Locos Adams, a Los Increíbles y a Van Helsing y sale eso. Sale The October Faction. Es la cosa más loquísima. Ahí te va. Estaba un buen día. Un brujero. Bueno, no es un brujero. Un demonero, digamos, o algo así. Oh, okay. Que se llama Frederick Allan. Pues es la familia Allan. The Allan Family. ¡Ja! Ok. Frederick Allan se dedicaba a cazar entes sobrenaturales. Vampiros, demonios, fantasmas, hombres lobo, etcétera. Era muy bueno en lo que hacía. Era quizá el mejor en lo que hacía. Y trabajaba de manera independiente. Hasta que un buen día conoció, según él, le salvó la vida a una mujer que se llama Dolores. En uno de los casos donde estaba investigando un ataque de vampiros, una cosa así. Dolores lo cuenta diferente. Dolores cuenta que trabajaron juntos. Pero a Alan le gusta contar que él le salvó la vida. En fin. Y un día decide retirarse. Ya acabó lo mío, ya no quiero ser demonero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos hijos. Y como ya tenemos hijos, quiero darles un sentido de vida normal. Suena bien. En el primer número vemos qué fue de Frederick. O sea, lo que vemos es a Frederick Allan ya en su... en la segunda mitad de su vida, podríamos decirlo así. Retirado ya del oficio de cazar monstruos. Y se dedicó a dar clases. Se volvió profesor en una universidad. ¿Y sabes de qué da clases? ¿De qué? ¡Del oculto! O sea, claro. Historiador, etcétera, de toda la parte de la historia oculta del mundo, o sea, algo así como de Planetary más o menos, hablando de banshees, demonios, sucubos. De hecho, en las primeras páginas donde lo conocemos, que lo vemos en dando las primeras cátedras en la facultad, hay un pizarrón lleno de nombres de todo tipo de monstruos. Kaijus, nahuales, chupacabras, o sea, todo. Él se enfrentó a todo eso en su vida. Y ahora se dedica a dar clases porque, pues, él quería llevar una vida normal, lo más normal posible, para un ex cazador de monstruos, para que su familia estuviera bien. Lo malo es que su vida familiar no está tan bien. Por ahí ha tenido broncas con Deloris. Alguna vez creo que le fue infiel Deloris a él. Como que no se hablaban tanto. Y los hijos crecieron. Los hijos tenían ya entre 15, 16 años, ya son adolescentes. Y hay un pequeño detalle: que los niños heredaron el gusto y las habilidades por cazar monstruos. Y entre las cosas que hacen, uno de ellos, Jeff, puede ver gente muerta. Y Vivian, la otra, Viv, por cierto. Viv, ok. Viv Vision. Sí. También tiene como que ciertas habilidades. Y logran invocar demonios. Bien. Y Frederick es de no invoquen demonios en la casa, ¿no? En fin. Hay veces que tienes que poner esa regla. Entonces, de repente, todo parece como que es normal hasta que los hijos por primera vez logran hacer algo sobrenatural. Y fue así de, estamos listos, queremos entrarle al negocio familiar. Y el papá dice, no, espérate, ¿no? Pero algo los tiene, algo pasa que tienen que volver a entrar en acción. Un viejo enemigo de sus años como cazador de monstruos regresó. Resucitó a un personaje, digámoslo, de su pasado. Y ese personaje fue a atacar a Deloris. Deloris está en el hospital. Y eso hace que Alan y Deloris vuelvan a estar juntos. Después de muchos años, de mucho tiempo de no hablarse. Y después, este mismo personaje va a atacar a sus hijos. Entonces, él no lo va a permitir. Se enfrenta a él. Y ahora está la incógnita. ¿Va a regresar como un cazador de monstruos o no? Ya que está obligado a ello. ¿Sus hijos qué va a pasar con ellos? ¿Sí o no van a seguir en la tradición familiar? Y el nombre de October Faction, más adelante, no les puedo spoilear mucho porque apenas está empezando a publicar, pues nos revela un poquito de hacia dónde va la historia de la familia Alan. Si se acuerdan de cómo terminan Los Increíbles, más o menos por ahí. Hay un paralelismo también increíble con esa película, que Frederick Alan tiene un amigo negro, que su amigo negro era su compañero de aventuras. Nada más que su compañero de aventuras fue mordido por un hombre lobo. Y ahora tiene poderes de hombre lobo, ¿no? Y es un hombre lobo tal cual, pero trata de controlarse por su amigo, ¿no? Pero curiosamente sí, es una familia compuesta por mamá y papá, con poderes, digamos, con habilidades, los hijos con habilidades y el amigo negro. Si le suena algo a Los Increíbles, sí, no es ninguna coincidencia. La serie, como te digo, ya tiene 18 números, se recopiló en 3 TPs en Estados Unidos. El primer número ya debe estar ahorita a la venta por parte de Kamite. Va a estar en números sueltos. Y realmente lo recomiendo mucho porque es una visión fresca del cazador de monstruos. Es muy, muy BPRD, muy Hellboy, muy Van Helsing. Hay mucho lore de tradiciones y folklore de diferentes tipos de monstruos en todo el cómic. Las relaciones familiares entre ellos son bastante buenas, muy, muy atractivas, pero todo en un ambiente sí oscuro, pero familiar al mismo tiempo. O sea, en la parte gráfica, el arte es muy como de Ben Templesmith, no sé si lo ubiques, que hizo también Terry Days of Night, de hecho. Que es evocativo el arte, ¿no? O sea, no es tan definida las líneas. Damien Worm sigue más o menos esa línea, él también colorea, usa una paleta de colores más viva. O sea, como que tiene más colores, pero como si fueran como si no te hubieras puesto una capita como de negro encima. O sea, como que están medio apagados, pero vivos a la vez. Está rarísimo el color. Y es una lección importante porque te pone el setting del humor en el que se desarrolla la historia. O sea, no es una historia humorística para nada. Es una historia más bien oscura, pero con momentos familiares muy, muy padres, muy divertidos y muy interesantes. donde ves que lo más importante para Frederick Allen es precisamente su familia. Y cómo, si su familia se quiere dedicar a esto, ¿qué tiene que hacer para que verdaderamente los hijos, si se quieren dedicar al negocio del papá, enseñarles el arte de cazar monstruos? Ok. Y ya, lo pueden encontrar ya prácticamente en puestos de revistas. Por cierto, ahí voy a estar escribiendo artículos en cada uno de los números. Ah, pues la promoción descarada. Sí, básicamente sí. Okay. Sí. Setting moderno, antiguito. Moderno. Moderno. Moderno, sí. Moderno, haz de cuenta, sí, en nuestros días. La historia empezó por ahí del 2014, más o menos. Todo ese setting es moderno, excepto los flashbacks. Todos los flashbacks son por ahí de los 70s, 80s, más o menos. Y la estética de los 70s, 80s se ve padrísima, la verdad. Ah, ok. Es una October Faction. The October Faction, de Steve Niles y de Damian Warren. Ok. Así es, carnal. Primera recomendación de Carmix aquí en esta sesión de los Quick Shots. Entonces, ¿valoración? Valoración yo le daría un 8 de 10. ¿Recomendable, entonces? Recomendable para seguirlo, definitivamente. Ah. Yo sí le daría más un 8, quizá porque tarda en arrancar. O sea, algo que podría decirle un poquito que le juega en contra a Steve Niles es que sí se nota que estuvo escribiendo la historia para que fueran arcos completos, TPs básicamente. Entonces, ténganle paciencia, el primer número no pasan muchas cosas, se pone el setting bien, pero ya alrededor del número 4 o 5 dices, ah, ok, ya vimos para qué teníamos que ver toda esta parte. O sea, es quizá el único punto bajo que podría tener la serie, que es precisamente ese, ¿no? El ritmo que tiene, que es pausado, precisamente porque está pensado para que sea una novela gráfica. Ah, uh-huh. Ok. Exactamente. Muy buen punto. No sé si se vaya a publicar después por TPs, quién sabe, pero por lo pronto los números ya los van a poder encontrar. Muy bien. Así es, mi hermano. ¿Tú qué tienes, carnal? Pues yo quería leer esto desde hace rato. A ver. Es The Wild Storm. The Wild Storm, o sea, no es Wild Storm, no. The Wild Storm. Storm, uh-huh. Que es, en palabras de Warren Ellis, era pues retomar a todos los personajes de Wildstorm y pues hacer una historia, pues como que reinventárselos. Ok. Yo les digo que es un fanfic glorificado. Ok. Porque ves a casi todos, pero nada que ver, ¿no? O sea, sí son, pero no. Sí son, pero no. O sea, Grifter, por ejemplo, Jenny Sparks o... Jenny Quantum sería en este. Ah, claro, en Jenny Quantum. En esta encarnación es Jenny Quantum. Sealot. Sealot. Que nada que ver, Sealot. Sealot sí me cayó bien aquí. ¿A poco? Ya ves que normalmente era un Psylocke ripoff, ¿no? Sí, y con el cañón, con la mecha corta. Muy corta. No, aquí tiene sus detalles. Obviamente está publicado por DC. Ajá. Y pues ahí les va el asunto. Ah. Aquí lo que tenemos son dos facciones, bueno, hasta el momento son dos facciones. Por un lado está International Operations, que es... ¿International Operations? ¿Qué por qué? Son los que eran los enemigos de Ginter Team, ¿no? De donde salió ese Lynch. Con razón de algo me suena. Es que mira, hay muchas cosas aquí que me sonaron, pero dije, no sé por qué me suenan. Sí. No sé si lo escuché en todos lados o es realmente original, no tenía ni idea. Que la directora era Ivana Bayul en aquel tiempo, y es la que perseguía a los chicos de Ginter Team. Hay muchos personajes que yo sigo diciendo, o sea, es que como no me acuerdo bien de esos años, ya pasó hace mucho y no quería recordarlos. Aparentemente Warren Lee sigue. Hay muchos nombres que yo digo, ay, creo que este es de otro lado, pero no los puedo ubicar bien, ¿no? Bueno, por un lado está International Operations, que es básicamente, vamos a decir que es Amazon, porque está metido en todo. Ok. Tienen las garras en absolutamente todo. Y entre, entonces bueno, es Google. No, más bien es Google, exactamente. Sí. Y entre sus operativos está Sealot. Pero Sealot es operativo de internet. Sí, okay. Pero con el mismo operativo, nada de que se pone un traje de baño glorificado y sale a dar espadas. No. Es tiene, saludos a Jim Lee. Saludos, Jim Lee, muerte. Bueno, nada, de hecho me queda bien el señor. Es medio cretino a veces. Pero bueno... lo que está bonito es que todos los personajes tienen ciertas reminiscencias con sus looks antiguos. No, bueno. Pero nada que ver, ¿no? Por ejemplo, Sealot realmente lo único que trae de ese look sigue teniendo el cabello corto, pues una mujer con cabello medio blanco, rubio, es con una especie de rubio cenizo, uh-huh. Y usa una gabardina roja. Hasta ahí el look, ¿no? O sea, que, pero es un operativo y se encarga de eliminar cosas que a International Operations pues como que no le gustan. Ok. Las primeras páginas, de hecho, es lo que vemos. Sealot haciéndose cargo por ahí de un trabajo que le salió medio mal a otro agente, ella se encarga. O sea, nos empiezan a poner el mood de que, miren, si es estos eran superhéroes, pero esto va más, de momento, es por lo menos hasta donde me quedé, que leí nada más tres numeritos. Esto es como más bien Wetworks. Ok. Va más por ahí. O sea, trabajos sucios, ¿no? Trabajos sucios, etc. Y después, Silos sale, están en las calles de Nueva York, sale, se va, ella se va de la escena, y llega esta mujer que yo no tenía una jija idea quién era hasta que después le dan su nombre. Pris, que es Vudú. ¡Ah, claro! Y Vudú, el único en lo que se parece es el tono de piel, los ojos verdes, el cabello y se acabó. Aquí no es teibolera. No. Y el que está haciendo está buscando dónde vivir, pero ella busca ciertos lugares donde vivir en Nueva York, pero porque le llamen la atención por algo. Ella puede como que detecta cosas raras de, ah, mira, aquí hubo una invasión extraterrestre, aquí estaría bien vivir, ¿no? Por ese callejón, dos personas fueron asesinadas y nació un murciélago, ¿no? O sea, es en serio, así es el diálogo. ¿Es en serio? Sí, la capté, ¿no? I got that reference. De momento lo que utilizan este personaje es para poner mucha exposición. Es lo único que tiene este cómic, ¿eh? Hay mucha exposición. Toda la exposición. Los primeros dos números y medio es toda la exposición. Y dices, bueno, ¿qué nos pasa algo? Yo creo que se guardan y dices, pues ni modo, se friegan. Aguántense. No quería cómics, ahora ahí va. Y después nos presentan a través de la exposición de Vudú, Priest. Nos presentan una nueva compañía llamada Halo. Ja, ok. ¿Qué es algo de allá? Sí, del universo Wildstorm, sí. ¿Qué es? Halo era también un frente que tenían para los Wildcats. Ah, ok. Halo está, la lidera Marlowe. Jacob Marlowe. El enano. Y aquí es una especie de Steve Jobs maligno. O sea, Steve Jobs, pero enanito. Ok. Steve Jobs y Tyrion Lannister, ¿no? Más o menos. Ok. Marlowe lo que hace es ser Steve Jobs, pero también como meterse en los asuntos de International Operations. Como que son rivales y no, etc. Y bueno, a Priscilla Kitain, así es como se llama esta vudú. Pues esta quién es, ¿no? Bueno, en fin. Sale de la escena, es que es mucho de esto, es como que te presente, es un collage, ¿no? Es un collage. Sale de la escena esta Priscilla, después de explicarte que ella ve cosas y que existe Halo, llega otro personaje a escena. No me gustó mucho cómo la pusieron al principio, pero después me terminó cayendo bien. Ángela Spica. ¿Qué es esta? Engineer, claro, ¿no? Llega Ángela Spica y viene a hacérsela de jamón a su jefe, un tal Mr. Craven. ¿Quién es ese? No me acuerdo. Ah, ok. Qué bueno que no soy el único que de repente no sabe porque... Craven. ¿Con C? Con C. Me suena. Craven International Operations, ¿nada? ¿No se llama Michael? Michael Craven. ¿Michael Cray? Ese es Deadblow. ¿Es Deadblow? Sí. Ah. ¿Seguro? Sí. Ah, ok. Bueno, pues estaba tal este Craven. Y resulta que él es como que el CEO acá manda más de iOS. O aparentemente. Y llega Ángela Spica. ¿iOS? International Operations, iOS. Oye. ¡Rayos! Dominan tu iPad, ¿no? Sí. ¿Qué? Eso está poniendo bueno, ¿verdad? Ready Player One, en fin. Llega Ángela Spica que dice, oiga, señor Craven. Usted, resulta que yo soy de los ingenieros de su división de investigación y Craven, sí. Claro que es un ingeniero, por supuesto. Sí, me acuerdo de ti, pareces drogadita, ¿qué quieres, no? ¡Más dinero! No, pero no para mí, para mi investigación, que puedo hacer cosas muy buenas, ayudar a la gente, etcétera. No, muérete. Nos ponen el setting de que entonces, vamos a decirle iOS, ya me gustó. iOS, le importa un carajo ayudar a la gente y simplemente está con sus proyectos y que Ángela Spica está un poco loca. Seguro que ayudar a la gente con nanotecnología o algo así. Algo así, de hecho, sí, por ahí va el asunto. No te lo explican, pero bueno, en fin. Lo que pasa es, eso sí, Angie se desespera, le empieza a gritar, está Michael Craven y su novio, esposo, no me acuerdo qué era. Y se empieza a desesperar, se levanta y ven que tiene una herida. No es una herida, pero ve que está sangrando de la playera. Y dicen, oye, Angie, ¿estás bien? ¡Estás sangrando! No creo que estés bien. No estás bien, ¿verdad? Y Angela simplemente se va de... Ok, con ustedes no estoy logrando nada, me largo. va caminando por la calle, en uno de los edificios, y ve un pequeño flashazo y que alguien se cae de un edificio. Alguien que salió disparado de una ventana. Ok, mira, el tío Warren de repente se pone loco y le quedamos mal como generación. Porque la gente, lo que hacer es a tomar videos. Es a tomar videos, fotos, y Ángela se voltea y dice, pues nadie va a ayudar. Por otro lado, Angie, ¿exactamente qué esperabas que hicieran? ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Cáchenlo? Pues no, ¿verdad? No, para nada, o sea, yo me puse a pensar de, bueno, sí, ¿qué hubiera hecho yo? Me quito, pero ¿qué voy a hacer por el pobre hombre que se va cayendo? Pues no nada. Puedo hacer nada. Pero también no es como mórbido grabar su muerte. Yo por lo menos me voy, o sea, no manches, ¿no? Y Angie, ya sabemos que tiene ciertas habilidades chistosas, da una frase de inicio, que es Main Star Engine, y lo que pasa es que sale el de Engineer. Sí. Me encanta el diseño de Engineer. No manches, wow. Sí, se ve genial, o sea, pero sí se ve mucho más creepy, porque bueno, los que sepan un poquito de este asunto de Authority, saben que lo que hacía especial a Angela Speaker de Engineer es que su sangre fue reemplazada por nanomáquinas. Uh-huh. Y que es más o menos, no sabemos si es más o menos lo mismo, pero literalmente de como que se le abren unas heridas y de ahí empieza a salir su traje, digamos. Y es como el Extremis. Es como el Extremis de Iron Man, algo uh-huh. así. Y logra salvar a esa persona que se iba cayendo. Y esa persona que se iba cayendo no es más que Jacob Marley. Y tiene por ahí una interacción donde Jacob es así como que, oye, muchas gracias. Tu traje está sangrando, ¿estás bien? Como que no estás muy bien de la cabeza, porque también Angie está todo el tiempo hablando como que sola, hablando consigo misma. Imagínate, tiene máquinas en el torrente sanguíneo. Sí, como que no está totalmente bien. Marlowe entonces quiere retenerla, pero pues no puede. Angie se larga. Que el tío Warren, el primer acto superhéroico que hay en su nueva serie, en su nuevo universo Wildstorm, y es un personaje que prácticamente él creó. Ay, de veras la gente. Y bueno, tras ese primer acto heroico, digamos, pues llama mucho la atención, porque oye, una chica acá de la nada saca un traje acá de Iron Man y salva a Steve Jobs, básicamente. Obviamente llama la atención, tanto de Steve Jobs, Marlowe, como de iOS. Los dos, y de eso se trata, parece que de eso se trata el primer arco, de iOS y Halo, o sea, esas compañías tienen un beef. Marlowe había salido disparado de esa ventana porque trataron de asesinarlo, no pudieron. Y entonces, como Ángela se metió en medio, pues es a ver quién llega con ella primero. Oh. No está mal, el único asunto es que de veras hay exposición, tras exposición, tras más exposición. No es malo. Pero igual, hay más de muy descomprimido, vaya, ¿no? Sí, yo creo que también es con la idea. Me vendiste el concepto. Yo creo que es con la idea de hacer arcos completos, TPs. Bueno, desde aquí, desde la portada, se ve algo interesante. Hay un numeral del 1 al 24. Ajá. Parece ser que van a ser 24 números. Hijo, conociendo a DC, van a ser 6, 24 entre 6, 4 TPs. Mínimo. Y por lo menos 10 años. Espero que acabe. Bueno, así como es el tío Warren. Sí, pues sí. En el segundo número nos presentan a un favorito de Jim Lee por alguna razón. Grifter. Pero aquí me cae bien, porque realmente... Pregúntame. Aquí me cae bien. Normalmente, fucker, normalmente ¿no? Es muérete. Es un rip-off de Gambit, ¿no? Nada que ver. Aquí me cae bien porque aquí es un operativo de iOS. Es un rogue. Él estaba... Claro que es un rogue. Él estaba con iOS y se largó. Ahora está con Halo. Los iOS tenía ciertos unos operativos que llaman CATS. ¡Ja! Cover Action Teams. ¡No, y entonces, bueno! Y hay una categoría. Cuando se nos salen del guacal... Son wild. The Wild Cats. ¡No, hombre! Yo siempre quedé... ¡Ok! reference. Así, les compro esa, ¿eh? Sí, esa se las compro. Bueno, sí. Qué bonito. Y por eso aquí me cayó bien. Total que, bueno, los siguientes números vemos que... Si les cayó bien Engineer... Tengo una mala noticia para ustedes. Lo vemos tres veces en tres números, ¿eh? Si no les cayó bien, se friegan, ¿no? Si no les cayó bien, pues el cómic para ustedes. Se va a esconder, obviamente, como que a una Safe instalación house, ahí chistosa donde ella administraba no sé qué rayos. Y lo que vemos es que cuando se quita el traje y demás, o sea, tiene muchas secuelas físicas y mentales usar pues, la tecnología del ingeniero. Uh-huh. Así que, mira, eso es un twist bonito, de, sí, tengo un superpoder, etcétera, y demás, pero pues no me va bien usándolo. Que te aseguro que el tío Warren lo ha de haber pensado desde aquella vez que escribía The Authority, ¿no? Es muy probable. Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿qué tiene que pasar? O sea, si hay dos compañías rivales, por cierto, si hay dos compañías rivales tratando de ir por el mismo objetivo, que tiene que haber villanos corporativos. Claro que hay villano corporativo, es lo que te iba a decir, es de ley, ¿no? No puede haber otras. Por un lado sale esta Trelane, ¿cómo se llama? Trelane. La que era operativa de Skywatch. Ay, de... ¿Skywatch? No se llama Skywatch, se llamaba... Stormwatch. Stormwatch, eso. No me acuerdo. Bueno, sí. Esta Trelane trabaja para iOS y es como que la que regentea a la pobre de Silo. Decide, oye, hay trabajo, vas, ¿no? Nos presentan al personaje, nos dan un nuevo enfoque con ella, que es menos... conocemos un poquito más a Silo. Silo, pues no es... No es una mala persona. Cree estar haciendo lo correcto. Uh-huh. Aunque sabe que es para las personas incorrectas. Ok. Entonces dices, no es un... no es una falacia lógica, haz lo que quieras, ¿no? Está el... Trelane, veo que es alcohólica. No, simplemente les gusta beber. Son villanos corporativos. Claro. Hay alcohol de por medio. Y voltea a ver hacia el horizonte. Eso fue Marlo. Oficina, ¿no? Eso fue Marlo, güey. Hay un par de escenas así. Y dije, oh, claro que debía verlas. Sí, seguro. Y nos explican más o menos de... Ahí nos... de, como por 10 páginas nos explican qué rayos hace iOS. Y dice, está bien, ok. Lo que necesitas saber es básicamente Stormwatch y Wetworks. Listo, eso. Se dedican a vigilar más o menos el mundo, tienen sus guerritas en todo, y cuando algo no sale, pues mandan así los lleva a otros agentes chistosos. Nada más. Las 110 páginas del segundo número nos explican también qué hace Halo. O sea, que son para explicarnos qué hacen Microsoft y Apple, ¿no? Es en serio, así como que, ¡oh, Dios! ¡Ya entendí! Bueno, no está mal. Pero show don't tell, ¿no? Sí, hay mucho de eso, de verdad. Por otro lado, van a ser 24 números, entonces... Pero es que es limitado. Pues sí. O sea, con 24 números yo me iría más rapidito. O a menos que no tengas mucha historia, no sé. Después de esos 10 números de también te explican qué onda con Halo, pues entonces por fin entramos un poquito de acción. Muy poquito. Marlowe les da la indicación a Grifter y a... Ay, sé que sí conozco a esta, pero no sé de dónde. Luego les digo el nombre. Es que hay tantos nombres y tantos personajes que se supone que yo debería conocer, pero... Pero si no los conoces, dices, bueno, ok. No me preocupo en aprenderme sus nombres, ¿no? Ok. Los mandan por fin a buscar a Engineer. Las dos compañías lo saben de distintas maneras. Uno, Halo sabe más o menos dónde tienen instalaciones chistosas. Y dicen, ah, ok, esta investigadora, Ángela Spica, trabajaba en estos tres lugares, en este lugar ya no puede ir, en este tampoco, pues queda uno, ¿no? Y iOS es un poquito más... más sutil en ciertos sentidos. Es decir, tenemos cámaras y sensores en todos lados, ahí está, ¿no? El gran hermano, ¿no? Es básicamente el gran hermano. Y hay un personaje que es como una especie de androide robot chistoso que mira lo que hace, se mete a la brecha. ¿Es la brecha de Bleed? Sí. ¿La brecha es por donde viajaban las dimensiones? Uh-huh. Es un personaje que es básicamente un androide. Me imagino que es como la nave chistosa. Es como la nave de The Authority, pero hecha como androide, como humano. Y es la que lleva a Grifter a buscar a Angela. No está pachoncito. O sea, en vez de una nave loca, tienes un personaje humano. Qué interesante, ¿eh? Eso está padre. Y el tercer número es el mejorcito. O sea, de estos tres que leí, es el mejorcito porque nos presentan a Jenny Quantum. Es la reencarnación nueva de Jenny Sparks, ¿no? Jenny Sparks. Jenny Quantum tiene... ¿Conocen el término OP en videojuegos? Overpowered. Es esta. ¿Ah, sí? Tiene lo siguiente. Si hay algún artículo electrónico encendido por ahí, ella puede usarlo. Cuando yo digo usarlo, literalmente puede... Si estás viendo la tele, una película o algo así, ella puede meterse ahí. No. Y aparecer a través de este dispositivo. Ah, interesante. O sea, tiene una capacidad casi de teletransportación. Donde estés, donde hay alguna pantalla, algo así, ella puede ver qué está pasando, puede meterse ahí, puede salir de ahí. Está padre ese, ¿eh? Pero no nos presentan, o sea, nos presentan a Jenny. ¿Cort? Por cierto, Cort, o sea, sí, hay unos, Martian Manhunter. Como todo está dentro de DC. Ajá. Jenny, no sabemos exactamente. Jenny se salió con la suya. Ah, sí, claro. No sabía exactamente de qué lado está Jenny Quantum, nada más está buscando algo. ¿De qué? Todavía no sabemos. Pero bonita forma de presentarla, así como que, mira, nadie les va lo que puede hacer mi personaje, ¿no? Está mejor esto, ¿no? O sea, sí te lo muestra, pero además te va contando la historia. Interesante. Y sí, se pone a ver programas de televisión de Cord Industries. Claro que sí. Y fumando. Eso es pero eso es claro, ¿no? Sí, o sea, es que es Jenny. Y no sabemos exactamente a quién buscaba, pero sí encontró algo. Que es como de esos mapas chistosos acá de Teorías de la Conspiración. Lo encontró. Encuentra una especie como de mapa conectando todo lo oculto en este mundo. ¿Toda la historia oculta del mundo? Ajá. Y eso es lo que ella estaba buscando. Y sí, como que es una especie de guía planetaria. Y esta es una especie de operativa de eso. Díganme que sí, se los compro. ¿Y hay cuatro personas que quieren ocultarlo? Hijo, de veras, es lo único que espero. No manches. Ojalá que sí, pero bueno. Bueno, y la última parte del cómic, por fin. Llega la segunda parte del número 3 y ya hay acción. Gracias. O sea, gracias, tío Warren, nos diste algo. Angela está reparando su traje porque tiene ciertas averías. Así lo utiliza, pero se avería cada que lo utiliza. Puede volar, pero voló su sistema de vuelo en su último rescate. Y se tiene que poner a repararlo. O sea, abres... Eso está en Spider-Man. Abres acá tu USB, o sea... Te conectas a una USB y a través de tu lab pues estás programando nuevas cosas para tu traje. Wow. Para que tu traje no hay problema, puede fabricar cuanta cosa quiera. Más hay que decírselo, ¿no? Hay que decirle cómo. Ahí tienes que programar. Me gusta ese detallito con The Engineer. De verdad es que lo juro que debe ser un pequeño homenaje a Spider-Man, ¿eh? Que él se ponía a remendar su traje... De vago cuando... Su traje y sus disparadores. Ajá. Y demás. Y aquí, ¿sí? Pues, pero ahora con USB. Sí, claro. Qué bonito, ¿eh? Qué chido. Eso está padre. Noto que llega Drifter. Más o menos. Llega Grifter. Sin máscara ni nada. Siempre te dicen Cole. Sí. Qué bonito. A decirle yo, Angie, estás en broncas. Y Angie dice, no manches, vienen a matarme, ¿verdad? Ya valí que eso. No, vieja, tranquila. O sea, venimos a ayudarte. El que le salvaste la vida, Jacob Marlowe, sé quién es, ¿no? Pero, pues, ¿qué? No, pues te quiero ofrecer un empleo, no sé qué. No, no, gracias. ¿Cómo que no? ¿What do you mean? No, ella no está interesada en nada de eso. O sea, ella lo único que quiere es encontrar la manera de vivir más o menos en paz. Y le dicen, ¿sabes qué? El problema es que te metiste donde no te debías meter. Y eso de que vayas a vivir en paz no se te va a hacer. Y por supuesto, justamente cuando estaba medio convenciendo a Angie que tiene que pasar, llega iOS. Ya se arma la bronca. Bonitas escenas de acción, todo precioso. El dibujo es precioso, es muy bonito, dinámico, pachón. Drifter se pone la mendiga máscara. Grifter. Su trapo ese, que bueno. No sé por qué les encanta, pero bueno, cada es quien. Es lo menos práctico este trapo, pero bueno. Y están acá en la medio de la batalla. Me encanta la reacción de Angie de... Por un lado se pone su traje para medio defenderse de unos operativos acá malignos. Operativos sin rostro de iOS. Claro, no sí, puede sí, hacer sí. De otra manera. Esa es tradición de iOS, ¿eh? Siempre había tenido faceless guns. Pues, claro. Siempre. Drifter acá brincando con las pistolas. No. Bueno, hay algunos momentos muy bonitos. Y justamente cuando están en eso, Angie se larga. Oh, rayos. Dicen, no, al demonio con esto yo me voy. Me encanta el traje de Engineer que tiene un montón de dispositivos locos. Tan solo cómo está diseñado está padrísimo. Y en eso se queda. O sea, realmente el cómic empieza muy, muy lento. Va mucho por el asunto de, miren, si es una historia que le vamos a contar, va a ser bonita, pero ténganos paciencia, ¿no? Tres números se los puedo resumir en lo siguiente. Y les evito cosas, ¿no? Hay dos compañías que están en guerra, digamos. iOS, Halo. Microsoft y Apple, ¿eh? Una de ellas mandó matar al CEO de la otra. Angela Spica se mete donde no se debe meter, lo salva. Y ahora las dos y revela que tiene poderes. Las dos compañías la buscan, se acabó. ¡Listo! Es una premisa básica, pero está bien, ¿eh? Sí. El problema es que de verdad está muy lento. Muy, muy lento. Hay mucha exposición. Hay mucho guiño al fan de Wildstorm, ¿no? Exacto. Sí. O sea, si los suyos de veras querían ver algo completamente fresco y nuevo de The Wildstorm, no tanto. O sea, lo puedes leer sin saber muchos nombres, pero te sabe más, yo creo, ¿no? Cuando... Supongo. Si lo lees como yo, que más o menos te acuerdas de algunas cosas, pues de repente es de pero pues a lo que viene, ¿no? No está mal. No está mal, es una iniciativa interesante. Siento que se puede poner muy bien. Tiene sus detallitos, la verdad. ¿Y sabes cuál es otro problema? El que sí es problema es que tiene muchos personajes ahorita. Y estar con tantos personajes te enfocas realmente en pocos. Tú realmente te enfocas en Angie, básicamente, ¿no? O sea, Angie aquí es el medio del asunto y sale 3 veces. Ahí es la bronca. Ya, o sea, como que el elenco es grande y... Por ahorita no hay mucho enfoque. Ya. Pero como bien dices, va a ser una serie larga. Sí, van a ser, suponemos, 24 números. Suponemos que va a haber tiempo para explorar a todos y cada uno de esos personajes. Hasta el número 3 te diré, pues, más, menos. Ojalá que sí exploren la historia oculta del mundo, ¿no? Vamos, sí. Solo un guiño de eso y es lo que pido. No pido más. Que demuestren que es un mundo extraño. Con eso tengo. Pues suena bien, carnal. ¿Valoración? Valoración, pues, medias. No está tan mal. ¿Sí? ¿Un 5 de 10? Sí, 5 de 10. Ok. O sea, ¿por qué? Porque son solamente 3 numeritos que empiezan muy, muy lento. Ok. ¿El arte te gustó? Es precioso. Sí. Muy, muy bonito. Nada que ver con sus cosas extrañas y feas. Mira nada más. Aunque sí estaba esperando. A lo mejor le di una versión tan baja porque sí esperaba otra cosa. Pero está bien. Y sí está dentro del universo DC. Sí. Más o menos de alguna manera sí lo está, ¿no? Sí, eso sí. Curioso. Se salió con la suya, Jimmy. Hijo, de veras. Sí. Le salió el condenado. Muy bien, carnal. Pues sí, llevamos 2. Llevamos 2. Vamos con la tercera recomendación. Y esta recomendación es de un cómic de... Un cómic de autor también. De un artista que ya visitó México alguna vez. Que es Chris Jaruso. No, un par de veces. Pues no, nada más una vez. Es una verdad. Sofa, okay. Creo que llevamos una que nos ha visitado. Chris Jaruso, que seguramente las recuerdan por cómics como los Mini Marvels, que fue lo más famoso que tiene. Donde contaba historias de los personajes de Marvel, pero como si fueran niños. También hizo por ahí unas tiras que eran un backup en esa serie que era Guardians of the Globe. ¿Te acuerdas de Image Comics? Que en Guardians of the Globe había unos teasers que según era un equipo bien loco, ¿no? Estaba Spawn, estaba Invincible, Rick Grimes y Gary Popper, o sea, Harry Potter. Y Obama. Ah, y Obama, claro. Sí, Barack Obama era parte del equipo de los Guardians of the Globe. En realidad el equipo realmente era otra cosa, eran otros personajes del universo de Invincible que se unieron, ¿no? Liderado, si mal no recuerdo, por Britt. Ah, creo. Okay. Sí, Britt, y estaba Abe, el Immortal Man, y otros personajes más del universo de Invincible. Pero se les hizo tan curioso y tan divertido esos teasers que parodiaban las cosas de Marvel, que sí armaron su equipo de broma con esos nuevos personajes. Y Chris Jaruso se dedicó a contar esas historias. Ya con toda esa experiencia dijo, pues quiero hacer una tira. Y se dedicó a hacer tiras en internet que después se republicaron como libritos. Novelas gráficas. Y una vez más. Otra vez, por cierto. Un formato más pequeño, un poquito más grande que el de Avatar, creo, ¿eh? Un poquito, sí, sí, no es tan grande como un cómic. No, no es tan grande como un cómic americano normal, o sea, un floppy. Un poquito más grande que el de Avatar. Y está publicado por Image Comics, por cierto. Van hasta el momento 3 volúmenes de G-Man. Y pues la historia que nos cuenta Chris Jaruso es de un universo superheroico. ¿Sabes cuál? ¡El de Image! Y se supone que sí, es el... G-Man convive aparentemente con Invincible, con Savage Dragon, con Super Patriot. O sea, con toda esa reminiscencia de superhéroes que quedó después de que se fueron separando los estudios. Sí, o sea, convive dentro de ese mismo universo. Y pues G-Man, que se llama Mike... Un día lo encontramos leyendo un libro. Lo encontramos leyendo un libro en el techo de su casa. Un libro que dice cómo volar. Y su papá le dice, oye, bájate del techo, ¿no? Dice, pero estaba que te bajes del techo, ¿no? No me importa. Dice, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Pues estoy leyendo este libro para aprender a volar. Dice, a ver, hijo. Si Dios hubiera querido que darte que volaras, te daría alas. Dice, sí, como tal superhéroe Eagle Mac Jackson, ¿verdad? Ah, sí, como él. Que sí tiene alas. Es un mundo en el cual hay superhéroes, hay personajes con poderes. Y pues el libro básicamente es, sí, es una idea de decirle pues cómo poder aprender a volar. Pero el papá le dice, no, estás mal, hijo. No, nunca lo vas a poder hacer. Y Mike tiene un hermano. Tiene un hermano que se llama Dave, que es su hermano mayor. Y el hermano mayor es el que bulea al hermano menor. Ok. Dave le quita el libro y le dice, este libro ya lo leí y no sirve. No sirve para que aprendas a volar. Así que no pierdas su tiempo. Y los primeros numeritos son las interacciones entre los hermanos. Las primeras páginas de cómo es una relación entre hermanos, del hermano menor que como que... el hermano mayor lo acusa con el papá. Está bastante bonito, ¿no? Y está leyendo su libro de cómo aprender a volar. Así literal. Y el libro es bastante obvio de cómo aprender a volar. Lo primero que te dice es, no saltes del techo. No es necesario. Si quieres aprender a volar, tienes que aprender desde el suelo. Dice, no porque te avientes del techo o de un árbol, mágicamente vas a potencializar tus habilidades para volar. No funciona así. Okay. Buen consejo. Por cierto, buen consejo, que lo ponga aquí en este libro para niños, ¿no? De hecho. ¿No? No vayan a pasar como los niños brincones de los años 40 o 50, ¿no? Había esa leyenda urbana, no sé si era cierta, ¿no? De niños que decían que querían volar como Superman y se aventaban de un edificio. Poca leyenda. El capítulo 3 de su libro, que por eso nos brincamos el 2, así nada más, o sea, capítulo 3 del libro, habla de la levitación. Okay. De que para levitar lo que tienes que hacer es concentrarte en negar la fuerza de gravedad de tu propio cuerpo. Así de. Dice, resiste por favor la urgencia de saltar. Saltar es jugar con las leyes de la gravedad. No lo hagas. O sea, solamente imagínate que puedes volar. Y ahí lo tienes cuando llega su hermano así de, ¿Qué estás haciendo? Y ya se puso con un trajecito de superhéroe con una G enorme en el pecho y una capita. Dice, pues, aquí dice que la capa es muy importante para volar, así que me la puse. Okay. Y le dice, ¿qué haces? Pues concentrándome para volar. Pues más bien parece que quieres ir al baño, ¿no? O sea, el hermano lo molesta, está súper chido. Y de repente, al leer el libro, la página donde menciona las capas, a diferencia de Edna Moda que dice no capes. Sí, de hecho. Aquí dice yes capes. Okay. O sea, las capas son... Dice que la capa es considerada por muchos como la parte más importante del uniforme para volar, porque usar una capa te ayuda a convencer a tu ambiente de que la gravedad no tiene poder sobre ti. Eso dice Chris Jerus. Ok. Pero hay una pequeña nota al pie, con un asterisco. Dice, las capas mágicas funcionan mejor. O sea que no cualquier capa. Así que eso dice, claro, necesito una capa mágica. ¿Y qué es lo que hace un niño cuando necesita algo para un proyecto que tiene para jugar? Va y le pregunta a su mamá. Y le dice a su mamá, mamá, ¿te acuerdas de la cobija mágica que tenemos? Sí, está en el closet. Ah, voy por ella. Claro que, claro que tienes una cobija mágica. Sí, okay. ¿Y qué hace un niño con una cobija mágica? Con una cobija que la va a convertir en capa, la recorta. Y se pone la capita. ¿Y qué crees? Puede volar. Ah, claro. Como todos sabemos qué pasa. Como todos sabemos qué pasa, claro, ¿no? Y su hermano se queda de un momento, ¿no? Y está en una de esas ya aprendiendo a volar, o sea, ya está surcando el cielo y lo atacan. Alguien lo ataca con un rayo y lo derriba. Su hermano encuentra el capítulo del libro donde estaba leyendo y dice, ah, capas mágicas, nunca había leído, creo que me perdí esa parte. Y cuando ve que la cobija mágica está hecha a pedazos, se enoja y mamá, Mikey rompió la cobija mágica, le hizo pedacitos. Cuando se da cuenta que al sostener un pedacito de la cobija mágica, él puede volar. Y se la amarra del cinturón. Y dice, ah, no te preocupes, mamá, no pasa nada. O sea, el clásico hermanito envidioso que también quiere lo mismo que el otro hermano, ¿no? Y entonces, ahora sí, Mikey puede jugar con sus amiguitos superhéroes. Amiguitos que tienen poderes también, tienen poderes reales. Y están discutiendo los amiguitos de quién ganaría entre Megahawk y Thunderman. Okay. Dice, ok. Captain Thunderman, por cierto. Sí. Cuando de repente del cielo cae el pobre de G-Man y vemos que llega un personaje de Jack Kirby o algo así. Básicamente es un personaje de Jack Kirby. ¿A poco no? Se parece, el diseño está increíblemente parecido. Y llega a hacerse las de jamón. Se llama Kid Thunder. Y dice, el cielo es mi territorio, no se metan con el cielo. Dice, oye, pero pues el cielo no es territorio, me vale, ¿no? Y nos damos cuenta que ningún otro de los niños superhéroes, que hay muchos ahí, nadie vuela. Porque este es un bully que solamente él tiene control del cielo. Ah, claro. Ok. Y en esas están, cuando también anda surcando, todos los, nos presentan un poco más a los demás personajes. Uno de ellos que se llama Demon, que tiene aliento de demonio. O sea, no que le huela mal la boca, sino que tiene fuego. Ah, ok. Sonny, que tiene este poder solar, este, con una armadura de poder solar, que tiene como puntos Kirby. ¡Ah! Puntos Kirby. Sí. Tenemos a Sparky, que es un velocista. Y a otro que se llama Tan-Man, el hombre bronceado. Y no, no es Donald Trump. Ah. No. Tan-Man es un niño pelón, amarillo, que puede cambiar de color. ¿Yellow Kid? Yellow Kid. Imagínate. Ok. Y tiene el gran, increíble poder de cambiar de color. Bueno, nunca dijimos que todo tenía que ser superheroico. Sí, exactamente. Poder. Acuérdate de Vic en New X-Men. Su gran poder es ser feo. Sí, y lo hace bien. ¿Ah? ¿Sí? Entonces su hermano de Mikey, ahora también con una playera con una enorme G, anda por ahí en el cielo cuando se encuentra con este, con Thunder Kid. Con el bully, claro. Y el bully también lo ataca. ¿Pero qué crees? No le pasa nada. Es invulnerable. Lo ataca y lo ataca y lo ataca y no pasa nada. G-Man se está quejando con sus amigos de que, pues, ¿por qué nadie se enfrenta a él? Y hay una razón por la cual nadie se enfrenta a Thunder Kid. Es el hijo de Captain Thunderman. Pero entonces, quien no se sabía esa era precisamente Dave. Y Dave sí lo derrota. Dice, el cielo no es territorio. ¿Ves esto que está en el suelo? Esto es un territorio. Y me quedo con el casco, ¿no? Con el casquito de Jack Kirby. Y de repente Dave está, digo, Thunder Kid está rodeado de robotcitos como él. Y le dice su hermano de G-Man a los robotcitos, atáquenlo a él, ¿no? Yo tengo el casco y ahora me deben obedecer. Y la otra dice, no, espérate, los robots, el casco, esa regla la acaban de inventar, eso ni existe, ¿no? Y dice, no, sí existe, que no, que sí, que no. Y los robots se destruyen porque le dan un aneurisma, ¿no? Así que el héroe de la historia, en esta primera historia, no es G-Man, es su hermano Great Man. Bueno, el uno más que tú, pero bueno. Y lo bonito es que cuando derrotó a Kid, a Kid Thunder, todos los superhéroes que podían volar, ya vuelan. Pero claro, el niño tenía que irse a quejar con el papá. Y el papá fue de, ah sí, pues entonces vamos a hacer las de jamón. Y va Kid Thunder y Thunderman a hacerse las de jamón a los niños. Y es de, me encanta que el papá llega. Dice, a ver, pero vamos a hacer esto justo. ¿Quién de ustedes cree que puede vencer a mi hijo en un combate singular? Todos levantan la mano. Dice, ah, ¿en serio? Y sí, G-Man lo derrota, de un solo golpe. One Punch Man, ¿eh? Ah, por cierto. Cuando entonces llega un antiguo enemigo de Thunderman, que cayó en un volcán con lava y lo reconstruyeron como robot. ¿Ah? Y los niños ayudan a detenerlo. Entonces como que Thunderman dice, ah, ok, entonces ustedes son buena gente, ¿no? Pero queda la duda de, oye, o sea, mi hijo, pues, ¿por qué se portan así con él? ¿Qué les hizo, no? Y este Great Man le enseña un video donde efectivamente se ve como a todos los otros niños les ha prohibido volar porque dice que es su territorio. Dice, con razón mi hijo no tiene amigos. Y el primer volumen prácticamente termina, con un reporte de las noticias en las cuales Captain Thunderman aparece en las noticias como que él derrotó al villano. Los niños ni siquiera fueron mencionados, pero el papá de G-Man y Great Man lo pidió así a propósito. Dice, lo que menos necesito es que estén un montón de villanos aquí en nuestra puerta, ¿no? Dice, ah, ok. Y como suele pasar, cuando los niños tienen broncas con bullies, a veces se pueden hacer los mejores amigos. Ah. Y Great Man se vuelve amiguito, y hasta se va a jugar videojuegos de Kid Thunder. Ok. Y la siguiente parte es la mitad del primer libro, y la siguiente mitad son tiras cómicas, tiras que fue dibujando Chris Jaruso, una de ellas que está muy divertida, que se llama Mean Brother and Idiot Brother, G-Man dibujando un cómic donde habla de su hermano que es un que es malo, su mean brother, y Great Man, su hermano idiota, ¿no? Es la misma historia, pero contada desde el punto de vista de cada uno. Y así hay varios beats, en lo cual vemos, por ejemplo, así le llaman la sección que es Comic Beats. Vemos cómo entrena G-Man en el campamento de verano para superhéroes. Por supuesto que lo hay. Claro. Hay otra tira donde también se encuentra con Savage Dragon. Así, muy literalmente se encuentra con él. Hay otra tira en la cual se enfrenta como a Fing Fan Fulano. Y otra donde un árbol de Navidad cobra vida. Se la hace de jamón a la familia de de G-Man. Y acaba trabajando para Santa Claus. Todo es en un tono humorístico, pero de acción, con superhéroes. Y todo, pues sí, realmente está dentro del universo de Invincible. Es lo más... Eso es lo, es más, lo que se hace más curioso. ¿Sí? La verdad, una muy buena lectura para todas las edades. Sí tiene dos, tres puntos medio violentillos, pero nada que ningún niño no haya visto en otro lado, realmente. Yo lo recomendaría mucho, pues como una buena introducción a los superhéroes para los peques. O sea, la verdad, funciona muy bien. Y para los adultos tiene muy buenos guiños de otros cómics de superhéroes. De Image, de Marvel, de DC. Hay muy buenos guiños. Es un cómic de humor muy entretenido, muy bien contado. La verdad, me encantaría que eso también llegara a México. Creo que valdría mucho la pena. Y el arte de Chris Jeruso funciona súper bien para ese tipo de historia. Oye, ¿Chris Jeruso tiene hermanos? Sí. Ah, ok. Y sí, su hermano... O sea, él prácticamente es G-Man. Y su hermano es Greatman. Precisamente sí. Esa era mi impresión. Se lo pregunté alguna vez cuando vino a la mole. Y dije, sí, es la historia de mi hermano y yo. Sí, suena demasiado personal. Mucho. Como para que fuera... Es lo que ha pasado, dice, sí. Así fue mi infancia. Y sí, se puso una capita. Ah, todos lo hicimos. Sí. Que le hagan el cuento. Así que sí, de alguna manera es medio biográfico el cómic de Chris Jeruso. G-Man, el primer volumen, aprendiendo a volar. Ya van tres volúmenes, la historia va a estar continuando. El propio Chris Jeruso comentó cuando vino a la mole que quiere hacer una especie de... ¿Te acuerdas del diario de Greg? Que son los libros que están así... Diary of the Wimpy Kid, en inglés. De G-Man Diaries. De G-Man Journals, algo así va a ser. Que es para continuar la historia de G-Man. Entonces, la verdad, muy, muy recomendable. Yo le doy... Pues yo creo que sí, un 7 de 10, básicamente, porque pues es... está divertido, está ligero. Es un cómic que la verdad tiene muchas... Tiene muy buenas cosas. Le doy un 7 porque pues es esporádico. O sea, depende mucho de cuando salga. De que se acumulen más historias. Y a lo mejor como que tienes que entender un poquito el humor de Chris Jeruso para poderlo apreciar más. Después de ciertas páginas como que dices... Ah, ok. Si ya leyeron Mini Marvels... Saben el tipo de humor que maneja y funciona bastante bien, pero de repente sí hay que cacharle a ciertos chistes que se avientan. Entonces, muy muy recomendable, yo sí doy un 7 de 10. G-Man de Chris Jeruso, publicado por Image Comics. ¡Pachón! Sí, carnal. Pues mira, ya que estamos con Image, el año pasado salió un cómic nuevo de Brian Lee O'Malley. ¡Bien! La chica moco. Snotgirl. Chica moco. Que él escribe nada más, ¿no? Él escribe, los dibujos es de Leslie Hong. Uh-huh. Le digo a mi hermano que este es un fashion noir. Fashion noir. A ver. La chica moco, que bueno, no es el nombre oficial. Leslie Person se llama. ¿Person? Ok. Es una bloguera de modas. ¿What? ¿Es en serio? Ok, ok. Sí existen en la vida real. Sí, claro que hay, sí. Y no solamente es una bloguera de modas, es una bloguera de modas famosa. Lo malo es que tiene alergias. Todas. Oh, Dios. Y le corre a cada rato un moco. ¿Es en serio? Es en serio. Ok. Y uno diría, el problema para eso es que si eres una bloguera de modas, la gente espera que seas muy extrovertida, que vayas a todos lados y conozcas un montón de gente. Ella no puede. Por las alergias. Por las alergias. De hecho, mantiene, o sea, de las pocas relaciones personales que tiene, tiene como dos, tres amigas nada más. Pero las mantiene muy como a raya. Por las alergias. Y porque es medio bichi y no le cambian. Okay. Pero son sus amigas. Ok, ni modo. De hecho, en los primeros paneles que vemos es que, pues, su grupo de... Son dos amigas, también blogueras de modas. Si quieren saber más o menos el tono de este cómic, vean Zoolander. Ok. La primera, no la segunda. Vean la primera de Zoolander. Cómo el mundo de Zoolander dependía de la moda. Para él solo existía la moda. Es lo mismo. Ok. O sea, ese es el tono de este cómic. Por cierto, estoy viendo que tiene uno de sus clásicos gimmicks de Brian Lee O'Malley, ¿no? Ah, las cajitas de personajes, ¿no? Pues Slotty Person, perdón, no lo es Slotty. Uh-huh. Y es decir, sus estadísticas, digamos, también te las dan, por supuesto. Y ella realmente nada más tiene como dos amigas, también blogueras. A una, Megan Foster la conoce como Norm Girl. Una chica normal. Es que ella le da apodos como si fueran de Instagram a todo mundo. Okay, claro, la claro forma sí. En la que lo conoce. Y por otro lado tiene otra amiga que se llama Misty Sutton. Cute girl. Claro que sí. Y sí, o sea, es toda... Cookie, ¿no? Sí, o sea, su blog es acá todo lindo, pachoncito y con gatitos, supongo, ya no sé. Y toda de rosita y así, ¿no? Y la plantan. Gachos. Mala onda, o sea, iban a tomar el café su haters club para ver de qué se quejaban. Algo así como el café con mi cara. Algo, veces, pero en mala onda. Okay. Pero en moda. Okay. Pero la plantan así, mala onda. Y hay mucho diálogo interno con Lotti. Al principio fíjate que me desesperaba, pero conforme le di un par de leídas. Híjole, de veras que el O'Malley no hace las cosas al azar. Ese diálogo interno recuerda mucho el diálogo interno que tendría una persona deprimida. Ay, qué fuerte. Sí, o sea, de momento. O sea, de momento, tiene alergias, le salen los mocos y ya no puede ser amigos. No. Dude, no, está feo, ¿no? Está bastante feo. Porque cada rato duda de sí misma, de si sus amigas realmente la soportan, o si nada más sus amigas porque sí. Quiere ser famosa, pero la gente no la reconoce. Dice, realmente estoy haciendo las cosas bien, o valgo queso. Inventa excusas para no convivir, para no salir, siempre por sus alergias. Las alergias y el que le corra el moco, el término psicológico es de muleta, las utiliza como una excusa para no hacer o hacer cosas. ¡Ay, caray! Está, o sea, ya metiéndote como que a las tripas del cómic, está bien feo, la verdad. Y muy real, ¿eh? Porque sí hay figuras públicas, o sea, que se han hecho en Facebook o en YouTube, etcétera. Que en su vida personal dicen, pues no, o sea, sí quiero, pero no, o sea, déjenme en paz, ¿no? Y uno a mí me cayó el 20 con un panel. Está revisando acá su teléfono y dice, el teléfono, si cero notificaciones de amigos, y 75,341 notificaciones de extraños. Wow. Sí, porque, ay, ok, o sea, pues sí, no está bonito, ¿no? Hay un poquito de flashback de cuando ella empezaba, y pues cuando ella empezaba, o sea, digamos que la Lotti Fashion solo salía a relucir cuando estaba la demás gente. Cuando se pone a administrar sus blogs y demás, pues está en fachas, con los pañuelos acá, sonándose la narita cada que lo necesita, o sea, y no le gusta recordar a esa persona, dice, es que esa persona es falsa, esa no soy yo. Ay, qué fuerte, ¿eh? Sí, o sea, la persona real es la que fashion, sale a la luz. Claro. Hasta el tono, ¿eh? O sea, los colores brillantes, todo el otro es color depresivo. Más. Está bien acá, o sea, mala onda. Y el social media es un... Parece que, por lo que estoy viendo, es súper importante. Es que las interacciones, como si fueran una red social dentro del panel del cómic, es así importante. ¿Eh? Porque también, no solamente a nivel de narrativa, sino porque es básicamente su mundo. Uh-huh. Su mundo se mueve a través de eso. Y una vez fue por un latte. Claro que fue por un latte. Y conoce a una chica nueva. Que, curiosamente, tiene ordena el mismo café. A ver... Half calf cold brew with non-fat almond milk and one pop of lavender syrup. ¿Quién ordena algo así? Ese o sea, es medio descafeinado, cold brew, o sea, frío. En frío. Ajá. Además que con leche de almendras sin grasa. Ajá, exactamente. Y un chorrito de jarabe de lavanda. ¿Quién ordena algo así? ¡Ellas dos! Okay. Es el mismo orden para las dos. Inmediatamente esta Lottie... Y una flor flotando en perfume en un sombrero de hombre. Solo faltó eso. Lottie inmediatamente dice, esta ya es mi amiga. Ya, besties, ¿no? O sea... Otro síntoma de una persona con depresión. Uy. Hace, o sea, attachment, ¿cómo se dice? Se apega. Se apega muy fácilmente a otras personas que le muestran el mínimo afecto. Viendo, o sea, dude, sí. Eso ya está medio gacho. Sí, yo estaba esperando un cómic completamente distinto y no. No, o sea, también, ¿qué esperaba de Miley, no? También, por ejemplo, Lostat sí parece que está todo bonito y jajajajaja, no es cierto, ¿eh? Así es este Seconds. Sí, también, ¿eh? Como si que, esas... jajaja, sí, la cocinera y toda la onda así. Y después ¿no? es de no. No, dude, no. Si esas vamos, Scott Pilgrim. Sus, sí, protagonistas, que... sus protagonistas son unos cretinos. Bien, yeah, especialmente Scott. Oh, sí. It's the scum of the earth. Ah, thank you. No, please, scum of the earth, not salt of the earth. Ah. Lottie, obviamente, pues, conoce a esta nueva persona que se llama Caroline. Inmediatamente le da su apodo, Cool Girl. Claro. ¿Y qué tiene de chistoso Caroline? Que también es bloguera de modas en Los Ángeles. Lottie, obviamente, pues, medio la empieza a stalkear. O sea, pues, vamos a ver tu blog, ¿no? Dice, no manches, esta mujer es la onda. O sea, es mil veces mejor que yo. Incluso, o sea, cuando le dice esta Caroline a Lottie, oye, pues, me caíste bien, ya platicamos un rato, pues, pásame tu número de teléfono. Mira, se me olvidó mi teléfono. No, no, pero, traigo una pluma, anótame aquí, en la mano tu número, ¿no? No, hombre, a Lottie sí es como que, o sea, ella puede salir sin teléfono y no se le acaba la vida, no manches, mi ídola, ¿no? Está más allá de eso, ¿no? Y es que dices, es que ella es tan genial, es tan cool, o sea, es lo que Lottie quisiera hacer. O sea, es su aspiración. Uh-huh. Wow. Termina esa escena, entonces vemos la otra parte de la vida. Lottie tiene, porque vemos entonces como que tres vidas. Por un lado, su vida non-fashion, uh-huh. que no le gusta, que dice que no es real. La vida fashion, bloguera, exacto, es la que sí le gusta, que dice que sí es real. Y la de las medicinas, porque tiene que ir a cada rato por sus recetas para las alergias. Y lo que encontramos es que se encuentra con un nuevo doctor. Y siento que Lottie también tiene ciertas... Tiene una especie... O sea, si quisiéramos hacer un perfil psiquiátrico de ella, exhibe también ciertas cuestiones de autismo. No acepta muy bien los cambios. Ve a un doctor nuevo y dice, ¿dónde está mi doctor? ¿Qué le pasó? ¿Se habrá muerto? Espero que no se haya muerto. Tiene que arreglarme mis alergias. Rayos. Es como mejor imposible, ¿no? Más o menos. Sí. Y el doctor nuevo, el doctor Rick... Santo Dios. Tiene el cabello gris, pata blanca. ¿Doctor Rick? ¡Rick and Morty! ¡Oh, Dios, no! ¡No manches! ¡Es Rick Sánchez! Sí. Oh. Ok, me acaba de dar así la epifanía mala onda. El doctor Rick le da una... empieza a beber. Sí. Le da una nueva, un nuevo medicamento. De hecho, experimental. Para, claro que le hace la pregunta de, oye, tú de, o sea, veo que hasta tienes una relación con tu médico anterior y demás. ¿Pero no sientes que las alergias controlan tu vida? Con esa frase le ganó a Lottie. Sí. Tengo estas nuevas pildoritas chistosas. Van a ayudarte con tus alergias. La tomas una vez al día nada más. Y con eso te olvidas. Y Lottie es de... Pues va. Es la panacea, ahora sí. ¿No? Me la tomo. Total que bueno, Lottie había quedado de verse con Caroline, acá pues, se mensajean. Y Caroline dice, oye, vamos a un bar. Y Lottie dice, pues va, ya es mi nueva mejor amiga, claro que voy a ir. Me le pego, ¿no? Como Lapa, como Lamprea, pero bueno. Van a un bar, pero Lottie se viste como si fuera al típico bar que van las blogueras de modas. Toda fashion, ¿no? O sea, es Paris Hilton. Fashion acá y demás. Y Caroline, no, ella sale con ropa de calle X. Y en vez de llevarla al bar de moda, van a un whisky bar mugroso. Claro que sí. Y es que es cool. Claro, es no, cool, no. ¿Eh? Y al principio esta Lottie es de no manches, donde me trajo, ¿qué le pasa? Cuando ve que a Caroline le gusta ese tipo de lugares, esto es el mejor lugar del mundo, por supuesto, ella se la sabe. Pobrecita, no manches, ya me está dando cosas. Sí, de verdad, o sea, conforme, este es el primer número, conforme van pasando los números es de, no, esto va mal, esto va muy mal. Se toma su primer whisky, en la vida. Ella no tomaba whisky. Puras cosas fashion, ¿no? Claro. Y... claro, claro que no. Y... Pussy drinks, ¿no? Miren, ni digan. Este tipo de cócteles y demás tiene como 40% de alcohol, ¿eh? O sea, te tomas como 3 y... suelo. Flor. Sí, pero sabe, que... pero sabe dulcecito. Sí, es el que me diga, ay, no, yo pura cerveza porque es bien manly. Ay, ni le hagas al cuento. Tu wheat juice de 6% de alcohol. Cuando... cuando... mujeres acá estilo Lotti, que son todas lindas y fashion, tus mendigos 5 o 6 cócteles con 40% de alcohol, ¿eh? Ni le hagan al cuento, a ver quién bebe más. O sea, yo no me meto con ellas. They outdrink you, ¿no? No, yo terminaría muerto. Estaban acá en la beberecua y demás, cuando Lotti se encuentra a un exnovio. Y se lo encuentra, digamos que... por invitación de Karen. Karen le decía, pues, veo que no tienes tantas amigas o tantos amigos, ¿qué onda? O sea, eres pues, una mujer preciosa, etcétera. Te diré que agarramos a cualquier hombre de aquí y 10 a uno que sale contigo. ¿Qué tal este? Y chin, que era Alex, ¿no? No, bueno. Pues la friquea, obviamente, o sea, es mentalmente es bastante frágil. Sí, es como que, uy, y lo malo es que o sea, no solo es el exnovio que se le fue con la bloguera, con una bloguera nueva. Uy. Que después nos vamos a... no solo es una bloguera nueva, era su interina, su intern. Y... o sea, para Lotti es de no manches, o sea, se empieza, obviamente le da como que medio ataque de pánico, le empieza a correr el moco, y como no quiere que Caroline, la chica cool, la cool girl, sí, la vea así... se va al baño y se empieza a tomar un montón de pastillas de la alergia. Para ver si se le pasa. Obviamente, pues, Caroline es una persona decente. Va a verla, va a ver qué pasó con ella. No sabemos exactamente qué pasa. Esta es la parte que a mí me parte de este cómic. Caroline la quiere hacer sentir mejor y le pone ahora su apodo. Snotty. Moquito. Hijo. Pero para ella es lo peor que le puedes decir. Claro, porque es la causa de sus inseguridades, ¿no? Y su nueva mejor amiga, Coolgar, que le diga eso. No sabemos qué pasa en los siguientes paneles. No alcanzamos a ver. Lo único que alcanzamos a ver... ¿What the fuck? Es que Caroline What está... ¿What the fuck? Caroline está en un charco de su propia sangre. Que no éramos amigos, que no estábamos chupando tranquilos. No, no, ya no, al demonio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasaron en esos paneles? No explica nada. ¿Se resbaló? ¿La mató? ¿Alguien más la mató? ¿Qué pasó? Dude, that's fucked up. O sea, de veras, yo estaba esperando una cosa completamente distinta de este cómic. Absolutamente distinta. Oye, es como si una película como Clueless o Mean Girls de repente de ahora ya hay asesinatos, ¿no? Es como ir a ver una película de callos y te salgan con una con un modern noir acerca de la fragilidad humana, de las relaciones tóxicas y la responsabilidad que tienes sobre tu propia vida. Colosal. Holy shit, man. Te juro, yo estaba... Okay. Yo estaba esperando completamente algo aparte, nada que ver con esto. Ha. ¿Sí o no? Y más que el arte es todo bonito, está muy lindo... Muy bien dibujado, colores brillantes. Colores pastel incluso. What's wrong with you, O'Malley? Nada que ver. ¡No manches! Está increíble esto, eso ¿eh? Fue el primer número. No os quiero... Hay una parte donde se empieza a poner muy creepy. En los segundos números realmente vemos cómo Lotti trata de lidiar con que... ella cree que mató a una persona. No. Se quiere entregar a la policía. Pero se queda dormida. Y se le acaba la batería y entonces ya no se entrega. Y empieza una espiral paranoico. De me van a encontrar, ¿qué hice? Conocemos otros personajes, su nueva interina, su nueva intern. Oye, se parece a alguien. Se parece a Domino de, ¿sí? De Motor Crush. Uh-huh. No, se llama Esther Dumont y es simplemente la interna, okay. La interina. Y es la que ella es la que le lleva la becaria. Como, la becaria es la que le lleva todos los, o sea, le maneja las redes sociales. Que está saliendo de una escuela de modas, que está aprendiendo el oficio, no tiene ingresos. Pero fíjate una vez más, Lotti se apega mucho a ella porque es la persona con la que convive a diario. Uh-huh. Y aparte le reemplazó a la anterior becaria que le quitó al novio. O ella dice que le quitó el novio. En una de esas están... Ah, eso sí, cualquier cosita que... O sea, cualquier evento medio chistoso le recuerda que hay una mujer muerta que aparentemente es su culpa. Se le cae un huevo, se rompe el huevo y dice lo que acabo de hacer. Y otra vez se mete en su mantita, o sea... Es un viaje psicológico muy cañón. What the fuck? Se encuentra otra vez con sus amigas porque busca algo usual, algo normal. Familiar, sí, sentido de normalidad en su vida, ¿no? A pesar de que sus amigas no le caen tan bien, va con Norm Girl y con Cute Girl otra vez. Y empiezan a chismear cerca de nuevos blogueros de modas que hay por ahí. Y encuentran el blog de Caroline. Le dicen a sus amigas, es que estás como tú, deberían ser amigas. O sea, ¡santo Dios! Tienen un montón de gustos parecidos. Son increíblemente parecidas. ¿Por qué no le echas acá un mensaje, algo? Y luego tienes sí, después, ¿no? Y luego las amigas empiezan a decir, oye, qué raro, no ha actualizado su Instagram ni nada en como una semana, ¿no? Y Lottie estaba a punto de soltar la sopa. Y sus amigas nada más es porque es totalmente cool. A ella no le importa tanto. Qué refrescante que haya una bloguera así, ¿no? Lottie está muerta de culpas y demás. De paranoia, de miedo. Y una de esas, Cute Girl le dice, ¿sabes qué? Hace mucho también no sales, te noto medio nerviosa, un poquito como que fuera de tu juego. ¿Por qué no vamos? O sea, y ya sabes que se acuerdan de mi novio, etcétera, sí, ya sabemos. Es que me enteré que anda con mi antigua becaria y no sé qué. Y Cute Girl le dice, ¿sabes qué? Lo que necesitas es un poquito de venganza. ¿Por qué no vamos ahí a donde ella trabaja? Bueno, por donde ella se junta acá en un café chistosito, ¿no? Vamos ahí, o sea, vamos a vivorearla un rato. La encuentran. Pero Charlene, se llama Charlene, por cierto, su antigua becaria. No nada más la encuentran. Resulta que es la barista ahí. Oh. Y está Lottie tomando su café, así como que, pues ya no puedo tomar esto. ¿Qué tal si me quiere hacer algo? Ya entró en una paranoia bien... Dura, bien, ¿no? Cañona. Kierger le dice, oye, pues qué onda, ¿por qué te fuiste del café, etcétera? Dice, es que, pues, ¿cómo crees? Me encontré, ahí está esta monigota que me quita el novio, que resulta que también quiere ser bloguera, que me está queriendo robarme mi vida. No, tú tranquila, ¿no? Y se empieza a sentir mal esta Lottie. Dice, a ver, creo que es tu café. Dice, oye, tu café tiene leche entera, ella es intolerante a la lactosa. Claro, ahí está la evidencia, me quiere matar. Ok. Sí, de no, tranquila, simplemente la regó con tu café, ¿no? O sea, y lo tienes de, ¿sabes qué? Tengo que matarla primero. Y está en esa espiral de ahora tengo que matar a otra persona. Cuando recibe notificaciones, mensajes de Cool Girl, de What? Caroline. ¿What? De, oye, ya, es Noti, te perdiste, ¿dónde estás? ¿Qué onda? ¿What? ¿Verdad? Ok. Los momentos de tensión es así, no manches. Lottie empieza a decir, esto es una broma, alguien me está jugando una mala pasada, ¿qué me está pasando? Siente que se le acaba el mundo. No manches. Nos presentan otro personaje que es un policía. ¿Vieron Zoolander? Es él. Más o menos, porque okay. Es policía. Pero todo su mundo gira alrededor de la moda. ¿Fashion police? ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, es policía por su papá. En su lecho de muerte le hizo la promesa de que iba a ser policía. Pero él estaba estudiando en una escuela de modas. Claro, claro. Literalmente, sí. Es fashion la fashion police. Y como tal, como fashion police, tiene un caso. ¿Qué caso? No sabemos. Pero tiene una sospechosa. Lottie. Pero no sabemos de qué es el caso. ¿Será un asesinato? ¿Qué pasó? Lo más creepy del mundo es en el número 3. Oh, Dios. Van a una fiesta. Las amigas de Lottie la llevan a una fiesta. ¿Por qué? Porque pues va. Ven que está un poco. Que ya anda muy mal. Que se está encerrando más, etc. ¿sabes qué? Necesitas irte, pues, necesitas ir a relajarte. Hay una fiesta, exclusivamente de blogueros de modas. Claro que las hay. Por supuesto que las hay. Tenemos que ir ahí, te vas a calmar, te tomas unos tragos y demás. Ok, por cierto, hasta este momento, ¿cuándo he vuelto a mencionar las alergias y los mocos? Solo por ahí una vez. ¿Sí? Pasaron a segundo plano. Ok, Leo Miley es de repente medio chistoso, pero el de las alergias no me lo compro que lo haya olvidado. Ajá, ni algo, de error. Algo va a pasar. Total que bueno, deciden que sí van a la fiesta. Y Leticia estaba acá preparando, está en su baño y ve, o sea, está otra vez con el teléfono y está viendo los mensajes de Caroline. Y de, tengo que hacer algo. Y le va a marcar. Le va a marcar para hablarle y a ver qué onda. Le da acá en el botoncito de llamada. Y entra su becaria a molestarla. No, yo también me quedé de, no, déjame ver qué pasa. Llega su becaria a decirle, ¿sabes qué? Tienes que prepararte para la fiesta, etcétera. Le dan los vestidos y demás. Pasa esa escena y está Loti por fin le marca a Cool Girl. A ver qué onda. La manda a buzón. Suena lógico. Es normal. Ajá. Pero entonces, ¿está muerta? ¿Está viva? ¿Alguien está jugando con ella? Oh, Dios. Se van a la fiesta. Agarra a su becaria y se van a la fiesta. Su fiesta super fashion y demás. Está su exnovio, está su exbecaria. Ah, por cierto, le pasa lo peor que le pudo pasar a una bloguera de modas en una fiesta. ¿Alguien llegó vestida igual? No. Sí. ¿Sí? Su cute girl. Oh. La misma compañía que le regaló el vestido a Loti para que fuera a su fiesta, se lo regaló a cute girl. No, se le acaba el mundo ahí a esta Loti. Su otra amiga, Norm Girl, anuncia su compromiso. Y también esto pues le saca de onda porque entonces la fiesta ya no es acerca de ella. En fin, conoce a una nueva persona que le tira. Es un chavo muy atractivo que aparentemente le tira la onda. Le tira la onda con una conversación de nachos y nacho dip. Ok. Cada quien, ¿no? Great pick up lines. Sí. Hay una muy buena que siempre funciona. Well, no, my secret identity. Y, sí, claro. Esa es la mejor. Batman. Lo malo es que ese chico que le tira la onda es el prometido de Norm Girl. Holy shit. ¿Pero realmente le estaba tirando la onda? ¿O solo estaba haciendo plática? Y ella lo vio como me está tirando la onda. También consideran que Loti vive para ella misma exclusivamente. Self-absorbed. No, qué compleja es la personalidad, ¿eh? No sabes hasta qué punto sí están pasando cosas o qué tanto esto lo esté dentro de la cabeza de Loti, ¿eh? Loti en una de esas se encuentra a su antigua becaria, Charlene, y la confronta. Dice, pues que ya, o sea, me quiso matar. Me dio un café con leche entera. Quería que yo muriera. Tengo que enfrentarme a ella. Okay. Y la empieza a enfrentar. Le empieza a reclamar de, oye, ese vestido que traes era mío, me lo compraste. Me robaste al novio, me das café con leche entera, me compras ropa que era mía. Te estás queriendo apropiar de mi vida, de mi blog, de mi trabajo. Quieres ser yo. Quieres ser yo. Chelsea le dice, ah, tú estás mal de la cabeza, ¿no? Pero no todos, pero no exactamente, porque le dice, oye, ¿te acuerdas la vez del bar que nos encontramos? Yo te encontré en un bar, en un whisky bar, con una amiga tuya, y sé lo que pasó. Lo malo es que empiezan otra vez las alergias. Y las alergias le tapan los oídos. Y no está escuchando. No escucha qué le dice Charlene. No sabemos nosotros qué significa eso de yo sé lo que pasó. Qué bien manejado está, no manches. ¡Mendigo Leo Miley! Se va la pobre de Loti a tomar su pastilla con las alergias, con champaña. Mala idea, no hagan eso. Se van a dopar bien bonito. Le da acá su shot de valor, va a confrontar a Charlene y la empuja a la alberca. Le empieza a gritar cosas de acerca de que ojalá te ahogues y demás, etc. Se acerca el exnovio a Charlene, a quien ahora es su novia. Le dice dos o tres palabras, no sabemos exactamente qué le dice. Voltea a ver a Loti y este cuate está enojado. Y Loti dice, él nunca se enojaba. O sea que ahora sí fue algo grave. Ahora, ¿no? ¿Qué onda? Y obviamente, digo, te pusiste loca, atacaste a la novia de alguien, le pide una explicación. Lottie no puede explicarlo. ¿Cómo le explicas de que creo que maté a una persona, y creo que me estoy volviendo loca, tengo broncas desde siempre? ¿Cómo le explicas ese tipo de cosas? No, pues... Afortunadamente la escena se rompe cuando Cool Girl le marca. ¿Y es ahí ya? ¿Habla? Le dice, oye, ¿dónde estás? ¿Qué onda? Te me desapareciste el otro día del bar. ¿Qué pasó contigo? Y Lottie dice, es que tuve que salir de rápido, estoy en una fiesta. Oye, ¿estás en la fiesta de fulano y fulano? Sí, yo estoy ahí. Vamos a vernos. Y se encuentran. Aquí está. Oh my God. Aquí está Caroline. Oh my Caroline God. Se encuentra y Lottie dice, no manches, estás bien, o sea... Claro que estoy bien, o sea, se ponen a platicar como viejas amigas. Ah, la quiere llevar así como que, pues oye, creo que necesitas tomar un poco de aire fresco, se encuentran encuerado a alguien y así, y este otro cuate así de, ah, perfecto, ya llegó el trío, y es de, no, al demonio contigo. Y así nos quedamos con Lottie. Se encontró a Caroline. No está viva. ¿Está viva? Tal vez. ¿Estuvo muerta? Adiós. Luego nos centramos un poquito más de las ondas del Fashion Police, que está obsesionado con Lottie. La sigue y la estoquea. Mala onda. Y no sabemos más. Santo Dios, no manches. Esos son tres números. Esto es un noir. Es fashion noir. No inventes. Me digo Miley. Desde el primer número sí te da un... ¿Qué? O sea, Caroline estuvo muerta, está muerta, ve cosas. ¿Existe? Hay un punto aquí bien importante. Ella cambió su medicación. Dice adiós Rick Sánchez. Que nunca es buena idea. Oh, Dios. ¿Será que no existe? ¿Será una onda tipo Fight Club? No sabemos. ¡Wow! ¡Qué gran cómic, eh! Sí, está muy bueno. Está... creepy. ¡Rayos! No, sí. Yo creo que, bueno, me lo vendiste súper bien, ¿eh? Muy recomendable. Muy, muy recomendable. O sea, sí, eso sí. Si quieren irse por un lado humorístico y ligero, ¡no! Aquí no hay. ¡No, aquí no hay, joven! ¡Vaya a otro lado! ¡No manches! Sí, este es un 10 de 10 fácil. O sea, es que sí está muy pachón. Y este va de Brian Lee O'Malley, ¡wow! Es un gran escritor. Sí. O sea, sabe cómo mantenerte al filo de la página. Cómo querer ver más páginas. Y la dibujante, qué bárbara, ¿eh? Maravillosa, me encantó su trabajo, ¿eh? Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Ahorita te digo. Ah, por cierto, han aparecido cosplays de Lottie. De Lottie, por supuesto. No es tan difícil, te pintas el cabello verde y estás medio guapa y se acabó, ¿no? Comic Book Girl 19, pero bueno. Pues a ella le gusta el cómic, por cierto. ¿Cómo no? Leslie Hung. Leslie Hung. Wow. Gran cómic, o sea, es... cómic, ¿eh? De esas cosas raritas que uno no esperaría encontrarse. Macho, ¿no? Camite, ¿no les interesa algo de eso? ¿Ustedes no querer? Nada más consigues a alguien que les haga los artículos que sepa de modas. Buen punto, ¿eh? Sí, exacto. Es un punto importantísimo en la historia. Claro, uno que no sabe nada. Lo bonito es que Brian Lee O'Malley te pone así en pies de página y en y en cositas extra, pues como que lo que necesitas saber. Las notitas que necesitas saber, ¿no? Porque si no, de veras no. Se ve que le echó coco, ¿no? Para hacer su chamba. ¡Wow, carnal! Va, John. Increíble. Yo creo que hay que darle un seguimiento a este, que se ve bastante, bastante interesante. ¿Eh? Sí. Me gustó. ¡Wow! Pues bueno, carnal, híjoles, pues mi última recomendación está chistosa, la verdad. Ok. Y es algo que no hubiera esperado ver. Yo no, perdón. Juro que no. Un crossover entre el universo DC y los Looney Tunes. Bueno, he visto cosas más raras. El primer número, bueno, yo leí dos números. A ver más, por lo que entiendo hay uno de Booster Gold y los Picapiedra. Lo cual me hace mucho sentido. Ah, sí, claro. Viaje en el tiempo. ¡Viaje en el tiempo! Este primero que leí es Wonder Woman y el demonio de Tasmania. Taz, efectivamente. La portada por de Jim Lee. Dibujando al demonio de Tasmania. Sí, se ve bien extreme, el pobre Taz. Y la tónica de ambos, de los dos números que leí, es que está dividido en dos partes. Una historia principal que, digámoslo así, está dentro del universo DC tal cual, del universo de Rebirth. los personajes como lo estamos viendo ahorita. Ok. Y los personajes de los Looney Tunes existen dentro de ese universo. Y están dibujados o aparecen los personajes de alguna manera con la estética de un cómic de superhéroes. Ok. Por eso se ve todo extreme. Ajá. Ok. Y la segunda mitad del cómic es los personajes de DC dibujados como personajes de los Looney Tunes. E interactúan con cosas de los Looney Tunes. Entonces, la primera es la historia principal, la segunda es la historia complementaria. Pero como que lo que quisieron hacer es darte esa sensación de que te voy a vender las dos cosas, el universo DC y los Looney Tunes, que tanto quieres y amas. Un slapstick de del estilo, es temporada de patos o de conejos con Bats y Subs. Algo así hubo. Ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver. En el primer número que leí, que es el de Wonder Woman y el demonio de Tasmania. Perdón. Dios mío, o sea, ¿cómo puedes decir eso en la misma oración y no reírte? Sí, no se puede. Vemos a Diana que está en Tasmania. Claro, está en Tasmania. Está en Tasmania buscando a una criatura. La historia se llama, por cierto, The Devil You Know. El diablo, el demonio que conoces, ¿no? Okay. Tony Bedard, escritor. Y Barry Kitson, por cierto, gran dibujante. Que ha dibujado varias cosas para Valiant. Dibuja aquí, dibuja la historia. Y es todo un dibujante británico de gran tradición dibujando esta historia. Ok. Y lo que nos cuentan es que no es la primera vez que Diana se encuentra a Taz. Resulta que, aquí nos cuentan, a diferencia de la película, que en la Isla Paraíso, las Amazonas, cuando van creciendo, se les ponen pruebas. Pruebas muy olímpicas, como correr contra un centauro, derrotar a un gigante, claro. Derrotar a un grifo, a una hidra, etcétera. Dice, el detalle es que hacía muchos años que no había una niña entre las Amazonas, así que me tocó al triple. O sea, las pruebas fueron lo más cañón. Y como que la última prueba tenía que ser una prueba que ella tuviera que elegir y superar. O sea, demostrar su valor, como en los antiguos mitos griegos. Como un mito griego, claro. Así que entra al laberinto. Al laberinto de Minos. De Minos. Ok. Y sí, hay un minotauro. Pero lo que falla en decir el mito es que el laberinto de Minos no está nada más en la isla de Minos, en Creta. No. El laberinto conecta al mundo. Ah. Y el minotauro es quizá el menor de los problemas. Hay muchas criaturas más y muchos lugares más. Diana, la joven Diana, se enfrenta contra unos esqueletitos. Como buen RPG, lo primero que te enfrentas son los esqueletos. Claro, por supuesto. Si no, pregúntale a Link. De hecho. ¿No? Y como te digo, el laberinto conecta con diferentes partes, tiene como portales dimensionales. Y en ese portal, Diana entra uno muy específico, y los esqueletos la siguen, y de repente dice, no, los esqueletos dicen, no, vámonos de aquí, ya esto se va a poner feo. O sea, caray. Okay. Diana continúa, y de repente la tierra empieza a temblar, y se oye como un zumbido, como un remolino. Llega un remolino destruyendo todo, y está ¡Taz! El demonio de Tasmania. Que Taz, curiosamente, al igual que en muchos de los cómics de los Looney Tunes, se comunica a través de lenguaje visual. O sea, no tiene diálogos. Los cuadros, los logos de texto son metáforas visuales. ¿Han visto una caricatura del demonio de Tasmania? ¿Cómo habla él? Y haciendo señalamientos y gesticulaciones de lo que quiere. ¿Cómo trasladas eso al cómic? A través del lenguaje visual. Ok, qué bonito está eso. Eso está chidísimo, ¿poco no? Sí, porque aquí el diálogo de Taz era de bla, bla, bla. ¿Cómo? Que por cierto, en la caricatura, ¿te acuerdas una que hubo donde... que era una serie, una sitcom de demonio de Tasmania? Ah, sí. Él era el único que hablaba así, los demás hablaban normal, su papá, su hermana, todos hablaban normal. Y era el único que tenía problemas del habla. Qué okay, está bonito. Entonces encuentra a Taz y Diana lo entiende. Entiende que lo que dice es que se la quiere comer. Okay. Dice, ¿qué? ¿Te sorprende que entienda tu lenguaje? Pues lo entiendo porque, pues, si pones atención, sabes qué estás diciendo. Y se queda así de, ¿qué onda, no? O sea, se sorprende Taz. Y le dice, mira, te propongo algo. No me comas, yo te puedo cocinar los festines más deliciosos que te puedas imaginar. Y Taz dice, bueno. Entonces, le sigue la corriente, aparentemente. O sea, vemos el poder de destrucción de Taz, que es increíble. Pero algo que, eso también es canon en la serie de las Looney Tunes, es que Diana iba preparada con una lira. O sea, muy... No manches, o sea, es más griego no se puede, ¿no? Eso, los cabellos zodiacos, ¿no? Bueno, también. Lo único más griego que eso es... ¿Te acuerdas de Orfeo? Sí, claro. Sí. Digo, lo único más grave que eso sería que hubiera utilizado su escudo como espejo o algo. Bueno. Algo así, sí. Entonces, usa su lira y calma a Taz. Y se duerme. Se duerme y fue a hacer lo que para cumplir su prueba, le cortó un cuernito de esos de pelos que tiene Taz. Eso era como que demostrar que sí completó su misión. Años después, Diana se encuentra con Taz y dice, sí, sé que me recuerdas y veo que ya te creció tu cuernito. Perdón por eso, pero necesito tu ayuda. Ok. Unos días antes, se había hecho un festival en Isla Paraíso para honrar a Wonder Woman. Porque a diferencia de la película, aquí dijeron, bueno, pues sí, la granera dice que pues sí, eres bienvenida, entonces tú nos has representado allá afuera, eres la mejor de nosotras, te mereces el reconocimiento. Y en ese stand cuando llega Circe, la bruja Circe a hacérselas de jamón con sus trolls. O sea, llegó a trolearlos. ¿Llegó a trolear? ¿Con qué crees que llegó? La medalla de Medusa. ¿Y qué crees que le hace a las Amazonas? Las convirtió en piedra. Sí, desata como que el poder de Medusa, entonces Hipólita le dice, huye, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que salvarnos. Va. Ella escapa. Circe le ordena a los trolls que busquen a Wonder Woman. Porque los trolls querían destruir las estatuas porque vayan a las Amazonas. Dice, no, búsquenla y tráiganmela, ¿no? La única cosa que puede liberar a las Amazonas es un amuleto que posee el Minotauro. Entonces, Taz conoce al Minotauro porque Taz es también un guardián del laberinto. Así que le pide su ayuda para encontrar al Minotauro. Diana le dice, te prometo que ahora sí te voy a dar ese festín. Dice, es más, para que veas que estoy diciendo la verdad, este lazo mágico me obliga a decir la verdad. Y te prometo que te voy a dar ese festín. Bueno. Pero como para probar si es cierto o no, Taz le da una pasada por todo el laberinto, por varias partes del mundo, hasta que llegan una armadura. Y esa armadura no es para ella, es para él. ¿Cómo crees? Es para él porque dice, si nos vamos a enfrentar al Minotauro, necesito mi armadura. Necesito mi armadura. Estás con armadura. Y Taz le pide por un momento que le ponga el lazo porque quiere decirle algo. O sea, que sus pensamientos sean claros y pueda decirle algo. Que dice, no estaba enojada contigo porque me cortaste el cuerno, sino porque la música paró. ¡Ay, qué ternura! Y decide sí ayudarla. Van hasta el centro del laberinto. Donde se supone que está el Minotauro. Claro. Y se enfrentan al maldito Minotauro. ¡Ay! El Minotauro todo el tiempo está bufando y diciendo que va a acabar con Wonder Woman, que la va a convertir en en un trofeo, pero nunca se ha enfrentado al poder de Taz. Destruyen el laberinto y lo acaban enterrando. Y sí, o sea, consiguen el amuleto, regresan con Circe, se enfrentan en batalla contra los trolls, que nunca habían enfrentado tampoco a Taz, y Wonder Woman, para deshacerse de Circe, lleva por la Piper Circe a donde está el Minotauro y la dejó ahí, la muy desgraciada. Hija de su madre, ok, eso es. Y con el poder del amuleto y con el poder de la máscara, liberó a las Amazonas. Bonito detalle. Y sí, le prepararon su festín a Taz. ¿Y qué crees que pasó? Taz se lo acabó de un solo, casi casi en un bocado. Y la siguiente historia es lo que sigue de eso. Después le dice, oye, ¿crees que ya hemos satisfecho su hambre? Sí. Dice, pues ya que se largue, ¿no? No, hay que ser amable, pues es nuestro huésped, ¿no? Así que le voy a cantar una canción, pues para que se sienta bien. Y hacen toda una canción, el estilo de los Looney Tunes, donde cuentan la historia de Elena de Troya, estelarizada por Taz, Wonder Woman, Daffy, el pato Lucas, el gallo Claudio, Willy Coyote, Elmer Fudd, etcétera, contando la historia de Troya. Con los Looney Tunes. Con los Looney Tunes. Muy al estilo de los Looney Tunes. Hay aquí un detalle padrísimo. Todo está en verso. Wow. Y hay una parte donde Elena de Troya, que es Wonder Woman, está atrapada por Menelao, ¿se llama? No, Sí, Menelao. Sí. Menelao era su esposo. Ajá, no, pero Taz sería. ¿Quién se llevó a Elena? ¿Paris? Paris. Paris. Ajá, Taz es Paris. Ok. Cuando están en la parte de ahí donde están en Troya. Hay una parte del verso que dice, well, here come the Greeks, I told you they'd call. So what? They can never get past Daddy's wall. Y aparece aquí una careta de Elmer Fudd, dice, nunca van a poder pasar el muro de papá, dice, ¿no? Dice, it's true, I built bigly, then Steve my contractors, King Piano of Troy keeps out all malefactors. O sea, básicamente lo que dice esta rima es que yo pienso en grande y estafo a mis contratistas. Y vemos a Elmer con la piel naranja y una gorrita. Roja. Roja. Make Troya Great Again. ¡Hijo! ¡No, hombre! Buenísimo GIF. Los Looney Tunes originalmente eran eso. Eran eso, sí, sí, claro. Siempre han sido sátira política. Sí. Y aquí otra vez, buenísimo. Es un buen detalle, ¿eh? Entonces vemos cómo los troyanos pues se ponen a crear el caballo de Troya. ¡Ah, sí me digo caballo de las Valquirias! ¡Sí! ¡Qué lindo, ok! Y sí, se meten con todo el caballo y bueno, Wonder Woman le dice, bueno, tengo que decirte que la historia termina en que pues los troyanos ganan y matan a todos. Y Taz dice, no, es mi historia y es lo que se me da la gana. Y Taz solito destruye a todo el mundo. Y pues eso es todo, amigos. ¡Ay, qué bonito! ¡Está súper padre! Ese es un crossover que no me hubiera esperado. Ah, pero DC es bien darks, ¿no? Es bien. Ah, sí, no. No, ellos no. Ellos son todo adulto y demás. Sí. Y extreme. ¿Qué tal, No se me dan ganas de seguirle con ese. Tan bueno como es este es la onda. Batman y Elmer Fudd. Oh, Dios. Elmer. ¿Te acuerdas de Elmer? Sí, claro. Sí. Es un noir. Es una historia noir contada con Elmer. La historia comienza, como muchas historias, en una sórdida noche en Ciudad Gótica. ¡Oh, todas! ¡Todas son así! Esta historia, por cierto, es escrita por Tom King. ¡Oh, Dios! Con arte de Lee Wicks. Lee Wicks, que dibujó, por ejemplo, ¿te acuerdas el cómic de Gambit? ¡Ah, sí! ¡Oh, dibuja bien! Uh-huh. La historia es contada a través, como historia noir, con narración en primera persona. Claro. Y vemos a Elmer Fudd, que dice que después de abandonar una vida en el bosque, pues anda buscando algo. Y siempre anda cargando su escopeta. Dice, mi nombre es Elmer Fudd and I'm hunting rabbits. Así está. Y va a un bar llamado Porky's. Y se encuentra con un tal Box al que le llaman el Bunny. Es un humanito, ¿eh? O sea, todos son humanos. Normal, es un humano. ¿Sí? Donde el tal Box se está echándose una zanahoria. ¿Y qué es lo primero que le dice Box cuando lo ve? Que de nuevo, viejo. Sí. Hijo. What's up, Doc? Dice, ahí está, Fox. Dice, es al que quiero matar. Claro. ¿No? Ya cuando se acerca con él, no esperaba encontrarte aquí. Dice, ni yo a ti. Creo que di la vuelta correcta en Albuquerque. ¡Oh, Dios! ¿Y quién, el cantinero, quién es? ¡Es Porky! ¡Es Porky! ¿Le sirve jugo de zanahoria? Claro que le sirve jugo de zanahoria. Siempre. Dice, ¿trajiste el arma? Sí. ¿Y la pienso dar aquí? Sí. Dice, ¿entonces me vas a matar? Sí. ¿Puedo terminar mi jugo? Supongo. Dice, porque tú le dice Elmer a Vox, tú la mataste. Dice, sí, sí lo hice, o tal vez soy inocente, pero puedo decirte quién. Sí, yo jalé el gatillo, pero puedo decirte quién me ordenó hacerlo. Y en eso vemos varios beats ahí dentro del bar. Vemos por ahí, a un cuate vestido de verde que está ya bien jarra y dice, algún día los destruiré todo este mundo con mi Lithium Q36 Space Modulator. Marvin el marciano. Y hay otro loquito que trae una rana con un sombrero y te aseguro que canta como un ángel. Hello my baby, hello my darling. Oh, Dios. Es el tipo de locos que te encontrarías en Ciudad Gótica. Claro, ¿no? Que sí. Son los locos que pertenecen a Arkham. Oye, esta sí es una genialidad, Vox se termina su última zanahoria. Y si te diré quién me ordenó matarla. Bruce Wayne. Ah, caray. Eso le dice. Dice, Vox recuerda a su antiguo amor, digo Elmer, que se llama Silver. Es Silver St. Cloud, una de las antiguas novias de Bruce. Huh. Dice, Bruce Wayne. Y se va con eso. Así que ahora va a buscar. Tenemos ahí un flashback de que él dejó la vida de cazador, de vivir como redneck, por Silver. Y de repente un día Silver, pues lo deja, un día la encuentra muerta. Y así que va a la mansión Wayne, donde hay una fiesta, se presenta ahí con Alfred, y le dispara a quemarropa a Bruce. ¡Órale! Se larga, y Batman lo persigue. ¿Qué? Vemos otro flashback donde en un charco de sangre, porque ni siquiera estaba el cuerpo de Silver, había solo una zanahoria. Y ven una serie, una serie de secuencias en la cual vemos a Elmer enfrentarse a balazos a Batman. Y más o menos le gana. Ok, Elmer es un patio traseros, ¿eh? Ajá, exactamente, porque está herido porque habrá perdido al amor de su vida, ¿no? Decía, se lo merecía y lo sabes, Bruce Wayne se merecía morir. Dice, no, Bruce Wayne es inocente, yo sé que es inocente. Dice, ¿qué sabes tú de Silver St. Cloud? Y ya empiezan, o sea, como que de repente ahora se hacen aliados, típico crossover. Primero claro. Pelean, y después ahora son aliados. Y van a buscar a Vox, ¿no? Van a buscar a Vox. Dice, mi nombre es Elmer Fudd, él es Batman, y estamos cazando conejos. Y van nuevamente al bar donde estaba Vox a enfrentarse a todos los demás personajes. Aparece este que es Sam Bigotes. ¿Cómo se llama? Yosemite Sam. Sí, exactamente. Se enfrenta a él, se enfrenta por ahí. Por aquí hay una línea donde le dice a Batman. Batman le dice al Marvin, ¿no? Dice, las celdas en Arkham tienen una gran vista hacia Venus, ¿no? Hay otro gángster que se llama Tweety. Violín. Hay otro que nada más cuando Batman lo golpea le dice, eres despreciable. Oh, Dios. Llegan con Vox, prácticamente el jefe. ¿Y quién está también ahí? Silver. Que Silver fingió su propia muerte para deshacerse de Elmer. Ah, qué poca. Y dicen, oh, Dios. Y dice Silver que ya no quería ni nada con él, ni nada con Bruce, ni con nadie. Váyanse al demonio. Y así de, ah, caray. No, pues, o sea, como que no esperaba que eso sucediera. Y le pidió a Vox que dijera que Bruce Wayne lo había asesinado para también ponerlos en, a pelear entre ellos, ¿no? Y pues, se quedan Vox, se queda Elmer tomando jugo de zanahoria. Batman también pide un juguito para él, ¿no? Dice, ay, y Porky lo que le dice es, dice, todo el mundo está tomando jugo de zanahoria el día de hoy. Dice, se nos va a acabar pronto. Y de repente, sí, se le acaba y lo último que dice. That's all, folks. Eso es todo, amigos. No manches. Tampoco no está. Mínimo Tom King. Agarró todos los personajes de Looney Tunes. Los convirtió en humanos. Los convirtió en humanos que podían ser locos de mentes de Arkham. Y los puso en un setting dentro de una historia de Batman. Que funciona perfectamente como una historia de Batman. ¿Por qué? Porque son Looney Tunes. Están locos. Están locos. Claro. Si te pones a pensar. Pues técnicamente los villanos de Batman son como los Looney Tunes. Sí. ¡Wow! ¿No? ¡Ay, ok! Nada mal. Tampoco no está sensacional. Y la siguiente historia no está conectada directamente, pero vemos ya es el estilo Looney Tunes, vemos a Elmer cazando conejos. Cazando conejos. Porque es temporada de conejos, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y Vox le dice, no, espera, no es temporada de conejos, es temporada de murciélagos. Y pone una de este momento, y pone una batiseñal, y se aparece Batman y dice, ¡Justice! ¿Y qué hace? Dice, mira, ya viste, temporada de murciélagos. Temporada de murciélagos, y le dispara la cara, tipo como... Sí, el slapstick de Vox y de Duffy, claro. Le quitas a la máscara, ¿no? Dice, déjame de ver. Dice, no es temporada de conejos, es temporada de murciélagos, es temporada de conejos. Claro que no, ¿no? Y le dispara otra vez. Y como que entra toda esa parte y dice, te voy a demostrar que sí es. Y se va a Arkham a traer a Calendar Man para que le diga qué temporada es. Dice, temporada de murciélagos. ¡Ah, rayos! Y le vuelve a disparar. Y de repente Vox aparece vestido de Batman. ¿Y qué es lo que dice? ¡I'm Batman! Dice, ¡I'm Batman! ¡I'm Batman! ¡I'm Batman! ¡I'm Batman! Y ese le pasan, ¡I'm Batman! Y dice, ¡You're Batman! ¡No, you're Batman! ¡No, I'm Batman! ¡Dispara! Y le dispara, y le dispara, y le dispara. Es todo el slapstick. ¡No manches! ¡Con Batman! Y de repente, ¿cómo lo resuelven? ¡Ah, ya sé cómo! Le dice Bats. ¡Chicos! Y llegan todos sus Robins, ¿no? Y donde dice Rabbit Season, ¡Robin Season! Y ya, se los quita de encima. Hay alguien ahí que no quiere a Robin. Sí. Mala onda. Y si alguien quería escribir mil veces, I'm Batman, ahí está. Hagan un corto animado de eso. Está maravilloso. Se escribe solo. Esa rutina del temporada de patos y de conejos, pero con Batman. No manches. O sea, ¿cuándo era? Qué genial. Y también lo escribió Tom King, por cierto. Alguien veía caricaturas. Sí, alguien veía caricaturas y era muy fan. No, están bien. Están buenos. ¿No? Este de Batman, ¿a poco no está como que... ¡Oh! Pues es Elmer Fudd cazando a Batman. ¿De dónde? O sea, la idea más idiota que tal vez hubieras podido pensar y ve esto. Es un mundo extraño. Oh, sí. Hay que seguir los demás de esos. De Looney Tunes, sí, ¿eh? Se está poniendo muy, muy divertido. Está padre. Es como que esos guiños, o sea, personajes que son familiares, pero con ese setting de superhéroes, tanto el de Taz como el de Elmer. ¡Wow! Yo sí le doy fácil un 10 de 10, ¿eh? Sobre todo al de Batman. Muy es pachón. Una maravilla de historia. El de Taz y Diana está bueno. DC, Televisa, TVG, por favor, traigan esto, neta. No, no, no, es que DC es todo Darks y para fans hardcore. Sí, sí, sí, exacto. Tienes que suscribirte, ¿no? Mejor sí. No, mejor espérense el TP, sí, seguro mejor. Va a haber. No, sí lo voy a comprar en TP también. Santo remedio, sí, no manches. Sí. Ahí está mi hermano. Y pues vamos con la última recomendación. De la que se ha convertido fácilmente en de mis escritoras favoritas, ¿eh? ¿Neta? Margaret Bennett, gran escritora, de verdad. Y del que es el cómic como que... punta de lanza de Aftershock Comics. ¿Qué es? Es su más vendedor, es Animosity. Aftershock es una editorial que ahí la lleva, ¿eh? Va empujando... Muy poquito de haberse creado y él la está haciendo muy bien. Y Rafael de la Torre en el dibujo, mira eso, qué bien. Animosity lleva ahorita 10 números y hay como 2 spin-offs. O sea, tanto ha gustado. Ok. Y la historia es el... Yo le digo el Cute Apocalypse. ¿Cute Apocalypse? Cute Apocalypse. Ok. Porque está un día la humanidad metiéndose en sus asuntos cuando los animales cobran conciencia. ¿What? Tal cual. Cobran conciencia y empiezan a hablar. ¿What? ¿Te acuerdas cómo es? ¡Holy fucking shit! Nos abren cuando un veterinario habla a un exterminador de ratas y las ratas se ponen locas y le dicen ¡muere, bastardo! Y no sé qué. ¡Oh, Dios! ¿Eh? El niño rata se pone loco. ¿Te acuerdas cómo empieza Why the Last Man? De que sí. Un día estábamos todos normales y se mueren todos los hombres. Sí. No se cuenta. ¡Oh, Dios! La historia se revuelve... Bueno... Y sí que se revuelve, ¿no? No manches. Por cierto, vemos cómo pasa ese cute apocalypse. Estaban ya la humanidad y los animales acá siendo normales. Y de repente, los animales, digo, que cobran conciencia... Y vemos, por ejemplo, un cuadro, un perrito que va a ser sacrificado, que ya estaba muy mal, y le dice a su dueña, no te preocupes, yo lo entiendo, te perdono. Yo chillé, aquí ya estaba yo con el moco tendido. No. Una vaca que iba a ser sacrificada, le dice, por favor, no tienes que hacer esto. Y el granjero que dice, no, pues siempre ya no, ¿no? Un gato que amenaza a uno de sus humanos de, vuelves a tocar a mi dueña y te arranco los ojos mientras duermes. Sí te la creo de un gato, ¿eh? Ah, sí, no, sin ninguna explicación. Un par de perezosos, que lo único que alcanza a decir es... God damn it. Uno termina la frase del otro, ¿no? Un oso polar que se acaba de echar una foca y dice, ¿qué acabo de hacer? Oh, Dios. Un lagarto que, o sea, una iguana, ahí con su dueño, y la iguana le dice... No puedo seguir viendo esta mentira, tu novia te engaña. Holy shit. Unos venados que estaban ahí en el bosque y de repente se ponen locos con la gente y dicen, ¡mátenlos a todos! Mira, la mamá de Bambi hits with a vengeance, ¿no? Unos pandas que se quejan de sus custodios y dicen, ¿por qué no se han dejado vivir por tanto tiempo? Y se empiezan a matar entre sí. ¿What? Unas gallinas que estaban en su corral y de repente se le pone loco el gallo, de ya no más gallos. No more cock, ok, eso es porque Margaret Bennett, creo que es bisexual o lesbiana, ya no sé, pero me divirtió mucho. El contexto es muy bueno. No more roosters, bien puso, pero no more cock, ¿no? Sí. Es muy bueno. Una ballena asesina que le dice a su entrenadora Jessica, ya no puedo ignorar estos sentimientos, te amo, me completas, ¿no? Liberen a Willy, no manches. Y por supuesto tenemos a una niña y su perro, que su perro le dice, Jessie, te amo. Simplemente eres la onda y te amo. Eres mi humana. Porque es un perro feliz y pachón. Y su humana le dice, yo también te amo, Sandor. Y son estos personajes en los que revuelve la historia. Jesse y Sandor. Ay, es una perrita. Es una niña y su perrito. Y el perrito es todo pachón y leal y bonito, ¿eh? La niña, obviamente están Están en su departamento, están en el departamento ahí con sus papás. Y ve a la niña bien feliz y dice, mamá, mi perro, Sandor habla. Ay, ah, sí, claro, hija, muy bien. Pues, le puedes también enseñar a que haga el muerto de la manita. Y por favor, enséñale a que vaya al baño afuera, ¿no? llega su papá, que era el veterinario. El veterinario que había llamado al exterminador, que vio las ratas que se ponen locas. Llega así de, Jesse, aléjate de ese animal. Todos están mal, ¿no? Todos están locos. Y de, papá, pues, ¿qué te pasa, no? Están en esas y entran los pichones. Y los pichones acá son viciosos. Por supuesto que son viciosos. Y lo que van diciendo es, muere, muere. Van a atacar acá a... ¡Ah! ¡Santo Dios! Hay una gaviota, que se acerca con Jesse. ¿Y qué es lo que dice? ¡Mine! ¡Mine! ¡Mine! ¡Mine! No, no, sí, por favor, claro que es así. ¿Y el, quién defiende a Jesse? Sandor. Sandor agarra a la gaviota y se la truena. Porque está defendiendo a su humana. Y de hecho le dice al gato, Mr. Mittens, Kitten Mitten. Kitten Mitten, ok. Llévala hasta el techo, ¿no? Y Mittens es de, sí, claro, yo las... Él es gato, él dice, yo me las puedo todas, por supuesto que yo las puedo. Like to sneak, ¿no? Yo me las puedo todas, ¿no? Mendigo gato, ya sabes cómo son. Y vemos otras cosas que están pasando, un restaurante de sushi, un pulpo se pone Tokyo loco. ¿Tokyo y... Ghost Sushi? ¿Tokyo Ghost? ¿En serio? Sí, Tokyo Ghost Sushi. Oh, bueno. Un pulpo se pone... No, ¡es no, Margaret no, Bennett! No, no, es fan... Está fan guerreando cañón. O sea. ¡Uy, las que faltan! ¡No, santo Dios! Se pone loco el pulpo, agarra un montón de cuchillos de ahorita, de aquí solo. Un caballo, policía, se truena al policía que lo iba montando porque le dice, estoy harto de todas las porquerías que te he visto hacer, toma la cosa, ¿no? I'm tired of your shit, ¿no? Unos pajaritos, una pareja de pajaritos, la pajarita le dice, no estaba lista para esto, me veía forzada a tener hijos, siempre no lo quería, no manches. Vamos a abortar, pum, lo tira el huevo. Es muy probable que por ahí haya ido el asunto. Llegan al techo, los atacan los pájaros. Ah, bueno, vemos otras escenas, hay algunos animales que se ponen muy locos con sus humanos, otros que los defienden. Otros animales que se ponen locos con otros animales. O sea, tienes cada uno su personalidad. Oye, y hay unos que... Hay una iguana de esas, un clamidosaurio. Un clamidosaurio que se pone ahí. Vamos. Okay, come on. No es culpa de veneno porque de veras... Porque de veras no existe, pero si no, lo hubiera hecho. ¿Pero cómo es? Llegan al techo, los pájaros siguen atacando. Jesse sale, o sea, se cae... Alfred Hitchcock estaría orgulloso. Uf, ¿no? No sabes. Atacan los pájaros. Claro. Se cae esta Jesse del techo, Sandor salta, y con su impulso llegan, se estrellan contra el vidrio del siguiente edificio para salvar la vida a su humana. No manches. El problema es dónde caen. ¡Oh! En un departamento que tenía un tigre. Shere Khan. Y era una tigresa que acababa de asesinar al humano que tenía ahí, porque está muy enojada, le quitaron a sus cachorros. Oh, Dios. Los vendieron, ella vio cómo vendieron a sus cachorros. Por supuesto que no iba. Y le empieza a meter ideas a Sandor de te van a hacer lo mismo, ¿por qué ayudas a los humanos? Sandor es un perro leal. Le dice, yo ayudo a mis humanos porque son mis humanos. Los amo. ¡No, yo estaba chille, chille, chille! En serio, o sea. Obviamente, es un tigre contra un perro. No iba a acabar bien. Afortunadamente, el departamento donde estaban tenía un montón de parafernalia militar. Entre ellos una espada. La tigresa se lanza sobre Sandor. Sandor pone la patita sobre la espada y ¡oh, se entierra a la tigre! Y entonces Jesse se acerca con Sandor así de... Pues gracias, Sandor, me salvaste la vida. Y Sandor, pues claro que te salvé la vida, soy tuyo. Acaba el primer número y uno dice, ya llegó el Cutepocalypse, ya valió queso, ya todo se acabó. La genialidad de Margaret Bennett no es esa, ¿No? La verdadera genialidad llega en el número 2. Porque sí, o sea, digamos que se dio un gran despertar. Ok. donde pues los animales se ponen un poquito locos. En la garra de veras un tono muy extraño es... El Cutepocalypse no mandó al mundo al demonio en un día, No es como en The Walking Dead que de repente hay zombies y ¡ah, Dios, adiós! Ya, se acabó el mundo, ya olvídense. Oh, hay que reconstruirlo. No. Tranquilos. Pasa el susto y siguen las cosas. Después de el gran despertar, una semana después, pues están la familia de Jesse, Sandor y Mr. Mittens. Están escondidos en un sótano. Y el papá de Jesse es de, ¿sabes qué? Tenemos que ir por comida. Sandor, vienes conmigo. Y Sandor es de, órale, pues vamos, ¿no? pero Xander no es tonto. Le dice, esto no se trata de comida, todavía tenemos mucha comida. Y el papá de Jesse, es cierto, pero no nos va a durar. Lo que quiero buscar es cómo salir de esta mendiga ciudad e irnos a las colinas. Canta lo que le dice Xander. ¿Pronto de Hills? Me encanta lo que le dice Xander. Xander es de, estás pensando en zombies. Este apocalipsis no funciona así. Donde quieras vas a encontrar animales. Las colinas van, ay, animales. Ay, animales. Animal. ¿No? Así no funciona, ¿no? Ok. Qué buena onda. Es muy buen detalle. Se van a, buscan acá, en el, pues en el subterráneo. En el subterráneo, por cierto, hay varios pósters de películas y obras musicales de Broadway. Uno que se llama Rats. Es totalmente original, como el pato Ronald y Ricky Mouse, ¿no? Por supuesto. Claro. Lo escribió Andrew Floyd Levert. Levert, claro, sí. Seguro. Estúpido. ¿Y qué se encuentra en el subterráneo? Alligators. Claro que hay alligators en el subterráneo. Por supuesto que los hay. Y el papá le dice, no más, creí que era en un mito urbano. Nope, we're not. Y los cocodrilos le dicen, es que no sabes ser, o sea, ¿sabes lo que es ser un cocodrilo en el drenaje? Significa que alguien que te amó en un momento te tira al excusado. Es el famoso mito urbano, ¿no? No manches. Y usando, o sea, tienen... Hijos de Croc, ¿no? Hijos de Croc. Por supuesto que había alligatores en el subterráneo, pero bueno. Agarran a Xander, ya se lo están por echar, y el papá de Jesse lo defiende. Le dice, amo, pues por favor ayúdeme, ¿no? Con el arma que trae el papá, pues le dispara acá en el ojo al cocodrilo y salen corriendo de, vámonos, esta es mala idea, no lo hagamos. Y tienen una plática muy intensa de, Xander, si algún día le haces daño a mi familia, eres perro muerto. Y Xander es de, pero es que soy tu perro, no te voy a... Ni a ti ni a tu familia. Ustedes son mis humanos, ¿qué les pasa, no? Total, que pasa un mes después. Ya las cosas se habían calmado un poquito. Un mes. Un mes. Okay. Las cosas se habían calmado. Ya no estábamos todos en guerra ni nada. A ver. Se construye una nueva sociedad. Holy shit, claro que sí. Los animales y los humanos tienen que aprender a convivir y a sobrevivir. Pero hay un pequeño problema. Muchos de nuestros productos son de base animal. Sí, claro. Cosa que cuando si un animal... Es consciente. Como que ya no es muy ético comértelos. Pero se comen entre ellos. Y ellos también tienen que comer así. De hecho, ellos lo que dicen. Nosotros tenemos una gran bronca porque no nos vamos a comer a nuestros hermanos animales. Rayos. Y me entran en un mercado, me encanta el mercado, por ejemplo, o sea, hay unas ratas que te venden veneno para ratas, y ¿qué es lo que te dicen? Si no soportas esta vida de tener conciencia y pensamientos humanos, te damos la solución, veneno para ratas. Oh Dios, qué súper creepy. Hay una vaca que dice, lo que estoy buscando es un humano que me ordeñe. Me duele. A las vacas actuales, si no las ordeñas, les terminan con dolor. Uh-huh. Y lo que está buscando es alguien que le ordeñe, entonces le doy leche. Nada mal. Ok. Weird. Hay gente vendiendo productos orgánicos. Ningún animal estuvo involucrado en la creación de esto. Hay gallinas que están vendiendo sus huevos sin fertilizar. Claro. Claro. Hay un los mapaches que me... Es que me encantan los mapachitos, me dan ternura. Que se ponen a buscar. Sí, de señora, ¿han visto a cisne? A este cisne. Una historia, un cuento para niños, por cierto. What? Luego te explico. Creo que es una caricatura incluso. Okay. En fin. Un gato que te vende antidepresivos. Unos patos que dicen, ¿a dónde vamos en invierno? Están buscando su patrón de migración, ¿no? Es genial. Y por supuesto hay unos puercos que están convenciendo a un caballo de unirse al animalismo. Por supuesto. Que sí, cuatro patas sí, dos pies no. Claro. Pero mira que los sí. Puerquitos. Con sus gorritos comunistas. Santo Dios. Holy shit, man. Y por supuesto hay simios. Por supuesto que tienen armas. With those damn dirty men. Claro que sí. No hay uno que se llame César ahí. Probablemente. Seguro. Y como en todo, como en todo, por supuesto, pues la dueña de Xander se aleja con Xander y se ponen a platicar de, pues, cómo era, pues, vivir antes de ser animal, o sea, antes de ser consciente. Uh-huh. Y Xander es de, mira, es como si recordaras las cosas, pero no, como si le hubieran pasado a otra persona. Pero después te das cuenta de que sí las hiciste tú y Y no me siento orgulloso de las veces que me hizo popó en el suelo, ¿no? O sea. Y como que ellos sí se llevan bien de... No se preocupe, señora. O sea, yo estoy para cuidar a Jesse. Siempre voy a estar con ustedes, ¿no? El que, parece que el que no le tienen buena estima es el papá. Sí, como que pues, a ver si es cierto, ¿no? Total que van pasando acá por un puestito donde venden juguetes. A Jesse le gustan mucho los caballos. Y Sandor le dice a su dueña, oye, vende mi collar, se me hace que podemos comprar el juguetito para Jesse. A cada rato está pensando en Jesse. Te parte el alma, de veras. Es la fidelidad total. Hacia pues, absoluta. Así son, carnal. Sí, así son los perritos. Así son los perritos. Al día siguiente, se da una especie de amnisticio. Los animales y los humanos tienen que aprender a convivir y a generar una nueva economía. Porque sin los animales no hay economía humana. Pero los animales, como están conscientes y no quieren comerse otros animales, tienen que depender de los humanos para que les den otras cosas de comer. ¡Wow! ¡Wow! O sea, sí está como que mendiga, Bennett se la sabe. Por supuesto, obviamente, las negociaciones son un tanto violentas. Y esto es lo más asombroso que he visto en mucho tiempo. Un alce con unas ardillas que están apuntándoles con unas armas automáticas en sus astas. Ya. Yeah. Es como verlos en los Riders, pero con un alce y ardillas. De hecho. Nada sale bien. Llega un prohumanista o algo así, un terrorista, a estallar una bomba en medio de las negociaciones finales. Y hace estallar la mendiga bomba. Caos en sus. Un hombre estaba a punto de matar a Jesse por comida. ¿Y quién le salva la vida? Sandor. ¡Sandor! Por supuesto que Sandor es el perrito más leal y pachón del mundo. Pero mató al humano. Cosa que no le gusta al papá de Jesse. Lo empieza a golpear a Sandor porque piensa que es lo que le va a seguir a ellos. No sabemos exacta. No sabemos qué pasa, pero vemos que le va mal. Muy mal. Se corta la escena. A un año después, vemos que Sandor está bien. ¡Yay! Y Jesse está bien. ¡Yay! El mundo no está bien. Sandor está tratando de sacar por fin a Jesse de esta ciudad porque ya todo se fue al demonio. Tuvo que pasar un año para que las cosas se fueran al demonio. No es de gratis. ¿Y ahora ya es The Last of Dogs o algo así? ¡The Last of Dogs! Es el mejor nombre, ¿sí? Y entramos a territorios de Logan, Last of Us o algo así. Days of Future Bark o algo así. Es el pobre de Sandor buscando cómo cuidar de su humana. Y su humana es una niña, ¿no? O sea, es The Walking Dead, The Telltale Game, The Last of Dogs, me encanta el nombre. ¡Trademark! ¡Mine! ¡Mine! o Logan, genial. Y en el número 3 es donde empezamos a ver, sí, todo se va al demonio. Pero tardó un año. O sea, tan solo ve la portada. Es la... Animalicia o algo así se llama. ¿Animalicia? Claro que sí. Acá un koala bien mala leche con un par de pistolas. En el rato que esté despierto, ¿no? Sí, porque duermen como 20 horas. Me encanta una tortuga que trae unos misiles. Por supuesto que trae unos misiles. Un bisonte acá. ¡Es Gamera! ¡Es Gamera! Un bisonte acá con su casco maligno. Un lobo que se pone unas fauces de metal. Y por supuesto que iba a ser un mendigo venado. Es un poco imbécil, pero bueno, trae unas granadas colgadas en las astas. Ok. ¿Qué vas a hacer? Vas a aventárselas. Sí, donde se te peguen, ¿no? Donde te salga mal, ¿eh? ¿Y Sandor? Y Sandor y Jesse. Animilitary, exacto. Y nos cuenta la historia de Sandor, de cuando lo encontraron. Era un perrito chiquito. El problema es que fueron a una granja para... Pues que, o sea, sus papás y Jesse fueron a una granja para que Jesse tuviera contacto con... Petting Zoo, ¿no? O sea, la Petting Farm. Una granja normal. Ah, okay. O sea, para que saliera, porque era una niña que casi no salía y demás. Es como esos niños que nunca han visto una vaca, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues, un granjero se les acerca de, oiga, ¿no quieren un perrito? Mi perrita tuvo perrito, y pues ahí está, ¿no? Uh-huh. Y Jesse originalmente le habían dado una perrita, muy cariñosa y pachosita, pero se fija en el chiquito, en el Ront. De la camada. Y el granjero es de, pues sí, no creí que fuera como que a sobrevivir, pero aquí está el mendigo perro. Pues se los dejo con descuento, ¿no? Y así se acerca a la perrita y abraza al mendigo perrito. Y el granjero es de, no manches, esta perra se me pone loca cada vez que trato de acercarme a sus perrillos. Y no, con esta no. ¿Saben qué? Se los dejo a tercio del precio. Lléveselo, ¿no? Porque le evitó la molestia de tener que ahogarlo. Oh. Y Jesse estaba platicando ahí con Sandor. Y vemos que Sandor pues le platicaba a Jesse que a él no le gusta el agua. Pues por eso, ¿no? Sí. Como ha pasado un año, Sandor trata de ser lo más... la figura paterna dentro de lo que cabe de Jesse, ¿no? Le dice, oye, ya hiciste tu tarea de... ¿cómo vas con libros de matemáticas, no? Jesse de, pues voy bien, no sé qué. Y yo, oye, Sandor, ¿y tú cómo vas con, pues, con tu tarea, no? Que le está enseñando a Sandor a jugar Pokémon. Ok. Se ponen a platicar acerca de Pokémon, de hecho. Y estaban en un río. En un río muy grande, por cierto. Porque aparentemente era la forma de que Sandor había conseguido contactos para poder salir de la ciudad. Y estaban esperando a la persona que los iba a llevar del otro lado del río. Me encanta la otra persona. Es una ballena. Llega y decide, ¡ballena jorobada! Y dice, ¿qué? Lo hice bien, ¿no? Los Pokémones solo dicen su nombre, ¿no? O sea, antes no iba así de ballena jorobada, ¿no? Y total que sí, o sea... La ballena es su ferry. Claro que lo es. Llegan a una zona llamada The Fortress of Animalitari. Claro que lo hay. Y vemos dentro de las adaptaciones que tiene a ver con los animales, ¿no? Los que tienen manitas, ajá, pues son entrenados de otra manera, son muy útiles. Sí, tienen pulgares. Mamífero avanzado, ¿no? Los recibe un zorro. Y me encanta cómo empiezan a tomar cierta identidad. O sea, el zorro, es un lobo chistoso, uh-huh, lobo gris. Que es, cuando se refiere hacia Sandor, le dice Bloodhound Sandor. Le dice su especie y su nombre. Empiezan a tomar cierta identidad. Y que están ahí en esa fortaleza porque tiene un trabajo para él. Lo necesitan. Y lobo, que es como que el líder de ahí, y Sandor hablan, vemos, es que Jesse es una niña toda pachona, ¿no? Llega con la poca comida que tiene y la reparte entre los animalitos. Entre el koala y el lemur. Y una cabra por ahí. En fin. Y bueno, lobo le dice, ¿saben qué? O sea, mientras que tú nos ayudas, tu humana se puede quedar en la cocina con nosotros. Cosas. Y vemos que en la cocina... hay un... ¿bisonte? Bisonte. Es una bisonte que... que es toda pachona, ¿eh? Absolutamente toda pachona. Gentle Giant, ¿no? Uh-huh. Incluso está Jessie de... ¡no manches, estás hermosa! ¿No? Y dice, pues muchas gracias. Sí, soy una búfalo muy bonita. No eres búfalo, eres bisonte. Y eres muy lista, ¿no? Sí, te la sabes con nada chamaca, ¿no? Jessie luego le abraza. Jessie es así... la búfalo es de... ¿me quieres acariciar, verdad? Sí, puedo. Sí, sí puedes. Ay, bonito. Toda linda. Y vemos que no es el único humano que está ahí. Hay otros humanos que les ayudan. El lobo se llama Mimico. Y les dice, hola, lobo gris Mimico. Grave Wolf Mimico. Es su identidad, su forma de referirse hacia ellos. Lo que también vemos es que el humano es prisionero. Usa grilletes en los pies. Lo que este humano les dice, que no me acuerdo cómo se llama... es de, Sandor luego así como que se queda sospechoso de, oye, pues, ¿qué onda, no? Y el humano le dice, mira, no soy exactamente prisionero, pero es la forma en la que ellos se sienten tranquilos, mientras yo tenga sus grilletes. Ellos están bien, yo estoy bien, no me importa usarlos. Makes sense. Un poquito chistoso cuando uno considera la relación entre humanos y animales actuales, ¿no? Ah, sí. O sea, tienen correa y collares, eso. Y nada, pero no hay bronca, ¿no? Rayos. Sí. En fin. ¿Y para qué estaban a Sandor? Bueno, Mimico había perdido a su 21ª arrastradora, una Greyhound. Y esa arrastradora la perdieron precisamente porque ellos están en una especie como que de guerra de guerrillas con los humanos. Y he ido a buscar a unos humanitos extraños. Y solo consiguieron... perderse, o sea, consiguieron nada más que perdieran a su rastreadora y ellos ganaron rehenes. tres humanos, tres científicos. Por supuesto que tenían que ser científicos. Claro que sí. Y que habían estado ahí... Batman es un científico. ¡Que no es Batman! Okay. El científico estaba buscando respuestas de qué era lo que había pasado. ¿Por qué los animales de repente tienen conciencia, no? Ok. Sandor lleva acá a Mimiko hasta el límite donde encuentra el rastro, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí es donde llego. Más allá hay una cerca. Ese es territorio humano. Pero sí, tus sospechas son bien fundadas. Los humanos tienen a tu rastreador. Y el Mimiko es de, bueno, pues entonces sí tenemos que hacer un intercambio. Vamos a intercambiar rehenes. La rastreadora por los humanos. Ajá. Uh-huh. Y encontramos acá a los humanos. Los humanos están en una prisión. Y por cierto, son atendidos por una gatita de Palas. Palas Cats son los animales más chistosos. Búsquenlos en internet. ¿Palas Cats? Son los animales más tristes, chistosos, gorditos y pachones del mundo. Okay. Son hermosos los desgraciados, me encantan. Y son caros como las arañas, ¿no? Debe de ser. Y así se encuentra con los humanos, con estos científicos. Y le preguntan, pues, ¿qué estaban haciendo por acá, no? Los científicos dicen, es que encontramos la respuesta de qué es lo que pasó. Y encontramos que revertirlo no es difícil. ¿Pero queremos eso? Esa es la gran pregunta. ¿Realmente queremos eso? Ya no sabemos. Bueno, total que... ¿y por qué fue esta Jessie a darles de comer? Porque el resto de los habitantes de ahí que tienen en la cocina no tienen manos. Tienen pezuñas y así, ¿no? La bisonte les dice, es que no sabes lo difícil que es llevarles de comer. Luego tengo que balancearlo, no sale, o sea. Es un detalle muy curioso. Hay una cabra o algo así con chamarra de cuero acá. Bien, ah, evil. Es una cabra punk. Bien evil, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se llama? ¿Baphomet? No, Zarzamor. Ah, claro. Y le preguntan acerca de su perro, de Sandor. De, oye, pues, nombre muy curioso, ¿no? Ah, es por unos libros de Game of Thrones. ¡Sandor Clegane! ¡Claro que sí, por supuesto! El humano se le dice, oye, por Sandor Clegane, ¿no son libros que deberías estar leyendo? Y de, no, a mis papás les gustaban. De ahí vino, ¿no? Ja. Sandor the Hound, the Bloodhound. No, bueno... La fanboy. No, salió, a relucir, malanda. Y le preguntan, oye, ya que nos menciona tus papás, ¿dónde están tus papás? Los mataron. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Quién los mató? Carroñeros. No. Va, y por lo que vemos una facción de humanos malanda que son carroñeros. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los presentes, la gatita de Palas, el otro humano, digámosle Steve Human, uh-huh. Human Steve o algo así, Human y Steve. La bisonte que no tiene nombre, ella todavía no agarra un nombre, todavía no se decide por uno, se pone a consolar a Jesse. Oh. Sí, como que, ¿qué onda? O sea... ¿Y Jesse se pone a cocinar con ellos? Con ellos. Llega el día del intercambio, está acá la animalicia, o animal milicia, me gusta ese nombre, y están preparados para... el intercambio de sus rehenes por el rehén de los otros humanos. La arrastradora. Y también por eso querían a Sandor. De Sandor, si es la nuestra, huele a lo mismo. Y Sandor es de, no manches, es idéntico el olor. Es porque es. Te están dando la buena, ¿no? Llegan los humanos acá con su arrastradora. Y hay un pequeño problema. La lobotomizaron. Oh my god, ya no... Vuelve a ser un animal. Y se ponen locos. ¿Y qué ordena Mimiko? Mátenlos a todos y también a los rehenes. Holy fucking shit. Y tengo entendido, ahí está, ahí me quedé, o sea, es el número 3. Tengo entendido que después se pone muy extraño, muy feo y muy bueno. Salt, no manches, está increíble ¿eh? Me encantó, ¿eh? Sí. Está brutal. La verdad está brutal. Está muy cariño. Está brutal, dude. Está enternecedor a momentos. Sí, está muy, tiene momentos re bonitos. Está muy geek también. Tiene muchos momentos muy ñoños. El Cutepocalypse. Tiene una... O sea, la temática está impresionantemente bien, ¿eh? El Cutepocalypse. El Cutepocalypse. ¿Por qué son niveles pachones? No. Mira, wow. Margaret wow. se la sabe, ¿eh? Sí. Con razón es el título insignia de Aftershock. Sí, mala onda. Maravilloso, carnal. Te digo que ya hasta tiene spin-offs. Ah, sí. ¿Y sobre qué son? ¿Sobre Sandor? No tengo idea. Pero fíjate, van apenas 10 números y van 2 spin-offs. Hombre. Eso pinta para ser una... es una serie, Fables, una serie de tele. Sí, fácil, ¿eh? Eso podría ser. ¿De qué forma tan difícil? Sí, no. Digo, algo de CGI por aquí, por allá. Una trilogía de películas, por ejemplo. Si se pudo hacer Babe... Es que no se puede hacer esto, hombre. Sí, se puso el libro de la selva. Que se ven muy reales los animales. ¡Guau! No, pues... ¿Qué valoración le doy, por cierto? 12 de 10. No, está re bueno. Está sensacional, ¿eh? Excelente, excelente. Y el arte de Rafael de la Torre, súper bien, ¿eh? Sí. Mal anda. Pues guau, carnal. ¿Cómo ven? 6 recomendaciones. Ahí tienen 6 buenas recomendaciones de cómics. De diferentes cositas. De diferentes temáticas. Unas más para niños, otras más adultas. Otras más raras. Algo más clásico de superhéroes. Algo de superhéroes rediseñados. Rediseñados. Un poco para todos, ¿no? Y se hizo un poco largo el programa, ustedes disculpen, pero... Hey, tenían podcast, ¿no? Tenían podcast, ahí está, ¿no? Pues sí, carnal. Guau. Pues con esto los dejamos, con estos quick shots. A ver, coméntenos si leen alguno de estos, si ya los han leído, qué les parecen, si los van a leer, cuéntenos sus experiencias. Escríbanos aquí en el post del Café Comiquero. Escríbanos al cafecomiquero@hotmail.com. Cuéntenos qué les parecieron. Al Twitter. Al Twitter, de preferencia también, ¿no? Que ahí búsquenos como Café Comiquero. Carnal, pues hemos hablado de 6 grandes cómics, 6 mundos extraños. Y pues, este sí que es un mundo extraño, carnal. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.